Bienvenidos sean todos ustedes a la nueva maravillosa edición de Otaku No Shoso. Pura emoción, pura alegría. Encerran fase 2 acá, vamos. Vamos acá también. Todos estamos en fase 2, parece. Loco, hace un año estaba encerrado en mi casa. Y ahora estoy encerrado en mi casa. Bueno. Esa emoción, esa alegría que usted está escuchando está acá presente, porque como usted ya sabe, yo no grabaría esta tontera ni por si acaso si no fuera por la waifu de Chile, la Pau. Hola. Hola. Vale, Pau. Oli, solo suspiro. ¿Todo bien? ¿Qué hacer con este título? Bien. ¿Tú cachai lo que dicen por ahí, bo? Lo que dice, ¿qué? Spider-Man. Favola, qué muy bueno, popular. Lo del poder y la, sí, responsabilidad. Eso mismo. Ay, no, esta no particularmente, pero ya. Así es la vida, tienes que ser. ¿Qué quieren de mí? Ser Sugoi, como lo ha hecho todo este programa, todos estos maravillosos episodios, que estamos a punto de cumplir 50, Pau, a punto. Coche tu madre. Y... Ay, qué prendió esto, ya. Ah, 50 programas encerrados, yay, pero no importa. Ha sido bello, bello, bello. Y el día de hoy también tenemos invitado a una persona de la casa que necesita presentación, es la persona que más nos ha acompañado en el episodio de Otaku No Shoso, y siempre va a ser un gustazo tenerlo acá en el programa, porque es un amigo de hace mil años y es una persona que algo gacha, como dirían por ahí, el señor Pandurris. Un aplauso. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo les va? ¿Viene tú, guachín? Aquí estamos, po. Aquí con ganas de, bueno, de saludarlos, de mandarle un abrazo a la distancia a ustedes, de saludar a la gente que... Max. No sé si me callan. Yo creo que gachan, no, pero... gachan. Oh, esperemos, igual un saludo para todos, un abrazo para todos. Para los fans. Para los fans, para los OnlyFans, no, eso es otro. Oh, no, ahí el link. No nos metamos en problemas. OnlyFans, eso sí. OnlyFans, ahí sí. Es una gran cuenta. OnlyFans es maravillosa. Es una de hecho, gran después cuenta. De amor por el flan. Ay, me encanta OnlyFans. Pero no, estamos bien aquí y con muchas ganas de comentar esta maravilla. Oh yes, porque bueno, la gente que no lo sabe, ahí Pandurri nos ha estado acompañando, luego acompañó en el capítulo de Gunbuster, estuvo en el de Pompoco, en el de Alita Ángel de Combate, en Royal Space Force y en Venus Genki, y el día de hoy nos acompaña nuevamente a hablar de una película, otra vez más nos acompaña aquí el Guachín para hablar de otra gran y maravillosa película, una película que, bueno, ¿cómo empezar, loco? Ha sido bien particular... El día de hoy pensar cómo iniciar a conversar sobre esta película, pero después de meditarlo harto, y de hecho recordando un poco lo que yo hablé de ella hace unos episodios atrás, la verdad es que el día de hoy voy a iniciar diciendo que vamos a hablar de una película que dentro de las cosas que hemos hablado hasta ahora en Otaku No Shoso, son una de las weas más infravaloradas que hemos grabado. Porque, ¿en serio? Sí, porque es una película que yo encuentro espectacular, me encanta, es maravillosa, pasan los años y más me gusta... Y está casi en el borde de la banda anime, como dicen los gringos, y que realmente impacta por quienes están adentro, bo. Oye, sí, sí, puro, sí, es verdad. Puro corte fino, podríamos decir. Sí, y de hecho también lo digo porque una película que en su momento, recuerdo perfectamente, fue menospreciada, fue puteada, y lo vamos a estar comentando igual cuando estemos hablando de la experiencia de cada uno, a ver si... Alguno de ustedes lo vivió o no. Pero bueno, la cosa es que el día de hoy vamos a hablar de Rolling Z. Un aplauso. O Rolling C. O también conocido dependiendo de cómo se la pescó a usted en los años 90. Si es que le tocó la posibilidad. Conocida como Proyecto Z en algunos mercados. Esta maravillosa película. ¿Qué manera él lo pasaba bien en su momento? De hecho, en su momento yo... La disfruté, me gustó, le tiré hartas flores, pero fue como que ya estaba caro y todo, pero eso. Pero con el paso de ellos como que cada vez me gusta más y más, especialmente cuando la vi en Blu-ray, loco, esa weá fue, pero... Mal hoyo. Y que vamos a estar hablando de una gran, gran película de... Y que va a estar muy interesante, sobre todo por la gente que participa, pero sobre todo también ver la... Conozco 2021 porque creo que es una excelente producción por haberla en estas épocas de la vida, porque ahora en Blu-ray es otra cosa, loco. Yo la vi en un VHS, weón, pero pal pico. Palo yo. Así que lo puedo comentar ahora en 2021, es una maravilla verlo ahora, así que va a ser muy interesante hablar de esta película de 1991. Y que toda la gente que está involucrada en ella son gente extremadamente gigante, que siempre hace uno un gusto conversar sobre ellos acá en un Otakunoshioso. Así que se viene un episodio bueno, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Pau? Sí, de hecho, creo que me vi en Google imágenes como la película, pero aún así no me imaginaba de qué se trataba. Así que estoy como, fue como, oh. Yo creo que porque yo nadie, no la había visto. Yo creo que nadie le ha chuntado de que se trataba, Pau. Nadie. No. Sí. Sí, yo creo que es así. Esa es la realidad. Eso, pero no puedo esperar a contar de qué se trata en todo caso. Ah, porque tú la viste ahora por primera vez, ¿no? Sí, po, para ajá. El pod. Ya, y primera impresión, buena. Fue, lo que pasa es que sí teníamos la premisa de que tenía relación con este corto de Memories del tipo que olía mal. Sí. De manera muy eufemística. Sí, sí. Entre comillas, sí. Entonces fue como, ya, entonces me esperaba como esta circunstancia cotidiana llevada a niveles extraordinarios. Uh-huh. Básicamente. Mm, eso. Dale. Y entre toda esa onda cortaste piola, la disfrutaste. Sí, mucho. Aunque a veces me sentía como, está bien que me dé tanta risa de repente. Eso. Sí, ahí lo vamos a poder conversar en pleno. Sí. Y afortunadamente, porque había recordado que en algunas oportunidades había invitado a mi amigo Pandurres, porque bueno, yo lo conozco hace muchos años y yo sabía de todo su pedigrí de otaku cuando empezó toda esta cosa en los 90 para él. Pero justo nos habíamos topado igual con algunas cosas que yo pensaba que las habías visto y al final resultó que no. Pero esto lo viste, pues, amigo, me contaste así, yes, esto lo disfruté en su momento. Sí, pues, yo, mira, precisamente me estaba acordando cuando tú me habías mencionado hablar de Rogin Z, uh-huh. Que yo había disociado completamente el nombre de la película. Ya. Así que cuando finalmente busqué, así como, busqué el nombre y me apareció la imagen y dije, ah, pero esta weá yo la vi muchas veces, ¿cachai? Y de hecho, la primera vez que la vi fue, ¿cómo? No me acuerdo yo cómo se llamaba este ciclo que se hacía en el que ahora el teatro no es café, en el Providencia, ¿cómo? ¿Tú te acordás? ¿Quién hacía? ¿Ex Japan? Creo que era Ex Japan, creo que ahí lo vi. Creo que fue el alcance de nombre con la banda es coincidencia, por supuesto, claro. Obviamente. La primera vez que lo vi fue ahí. ¿Cachai? Y después las veces siguientes ya me la conseguí en VHS y la vi en mi casa. Ya. Yeah. Pero tengo que haberla visto en un periodo cortito muchas veces y después no la vi hasta ahora. Uh-huh. Pero sí la conocía, uh-huh. Sí me acordaba de ella, sí me acuerdo que en la época me gustó caleta. Por lo que decís tú, por el mismo pedigrí de la película, pero también porque, weón, está animada hermosamente, una weá que no se puede creer. Zorra, loco. Increíble, sí. La weá. Y bueno, y también esto de mirar lo que tuviste cuando chico, cuando más joven, con ojos actuales y también con vivencias personales encima, también te cambia la perspectiva. Y sí, ahora me gustó igual, de nuevo. Pero claro, ahí hubo como capitas extra de cositas que cambiaron para mí. Y dale. Eso podría como adelantar de lo que podría comentar de la película. Porque bueno, con ese comentario creo que más o menos quedó en claro cómo la conociste, porque no sé si te tienes algún recuerdo específico de en qué momento la viste, o bueno, porque comentaste lo del ciclo, pero no claro. Sé, no sé cómo si te enteraste de antes de alguna manera, algún recuerdo más patente de eso. Mira, yo fui a ver, de las cosas que iban a dar en ese ciclo, yo me acuerdo que esta era una que yo iba a ver sí o sí. Y básicamente por Otomo, porque Akira y toda la cuestión, ¿cachai? Entonces era como, oye, aquí estuvo metido el loco de Akira. Ah, bacán, la quiero ver. Yes. Aparte que también había visto en ese tiempo Robot Carnival. Sí. ¿Cachai? Entonces como que de alguna manera muchas cosas coincidieron para generar en mí las ganas de verla en ese momento. Y que una vez que ya la vi, claro, dije, esta weá es increíble, y la vi muchas veces más. Y también, a propósito de lo mismo que dijiste tú, claro, uno comete el error de olvidarse de cosas que son buenas y que también pasan al olvido, digamos, como una cuestión colectiva. Y sinceramente yo creo que vale mucho la pena rescatarla. Sí. A mí me sorprendió no haber escuchado de ella antes también. Por eso. Porque mira, mira, aquí vamos a hacer como el termómetro de la percepción de quién está detrás. Pero antes de que yo empezara a Otaku no Shoujo contigo, cuando, antes que nos tirábamos los dos con el proyecto y todo, ¿tú qué conocías de Otomo fuera de Akira? Memories. Ya. Eso era todo. Ah, Robot Carnival no. No. Ya, ni no tampoco. Menos. No, tampoco. Ah, ya. Es que estoy haciendo como, como la percepción de lo que es Otomo para el público, ¿cachai? Entonces, por eso quería escucharlo a ustedes dos, porque yo también quería hacerle esta pregunta frente a la primera impresión y a la primera experiencia, porque como la viviste en ciclo, tal vez más cercana, a pesar de que han pasado tantos años que no, no sé si te acuerdas, pero cuando tú saliste del ciclo, ¿qué era lo que tú escuchabas de esta película? Mira... Yo creo que también hay una cuestión ahí respecto a que en la época ya como que este anime, no me atrevo a decir que un poco más serio, sino que más bien como contando cosas más, o digamos con esta narrativa más cotidiana o propia del cine, digamos, estaba como un poquito en retirada y como que en los ciclos ya se estaba estableciendo mucho más el tema de las series regulares y con estas historias de anime que digamos que es como lo más habitual ahora, que son estas cuestiones más serializadas. Uh-huh. No sé si me explico, ¿cachai? Sí, porque si la viste en Exiapan, tuvo que haber sido del 2000 para adelante, pues, amigo. Sí, no, si la vi después del 2000, si esa cuestión yeah. es... De eso sí me acuerdo. Pero la cosa es esa, que en el fondo... Como que las películas en siglo ya no despertaban mucho la curiosidad de mucha gente, y como que lo que se está estableciendo más que nada era ya el ver series, y por lo mismo yo siento que como en la época, claro, para los que estaban viendo cosas ya por autores, por Otomo, qué sé yo, era una algo que teníais que ver, pero la percepción en general yo siento que mucha gente derechamente no la pescó, sinceramente. Esa es la percepción que tengo yo. Sí. Pero en su momento, como que se sabía de la serie fuera del equipo que tenía. Lo que pasa porque, es que, por ejemplo, la palabra Rougin como anciano, yo la vine a conocer ahora con la película también. No, sí, había gente, de hecho, hay gente que la conoce hace 25 años y le encanta y no tiene la más puta idea de qué significa Rougin, así que es como lo de menos. Yeah. Pero yo estaba haciendo esta pregunta porque quiero, como, parafrasear a mi amigo Pandurris, loco. Porque cuando nosotros conversamos sobre el tema de Pompoco, él mismo comentó en ese episodio que él estuvo justo en ese espacio inicial de Ilion y de ciclos de anime que habían acá en Santiago, donde el público que iba en general no era como ese público que ya estaría como en los ciclos del 2000 hacia adelante, que es como este público más caro chico, más pendejo, que iba a ver series, que iba a gritar al cine, loco, literal. Sí. Sino que sí. Había más como una percepción de cine-arte entre las personas que iban. Y lo sé por experiencia personal, porque yo era súper chico y yo era por lejos, uno de los más pendejos cuando fui por primera vez a Ilion, pero por lejos. Yo, la verdad, yo tenía 13 años y el resto de la gente tenía entre 15 hasta los 30 años, entonces... Había otra percepción donde mucha gente se lo tomaba, mira, no quiero pasarme el rollo de decirte que eran cinéfilos, no todos, la verdad, sí, había gente que en realidad rayaba la paga con los monos chinos como cualquier ser humano común y corriente, pero había más respeto frente a la obra que se exhibía en pantalla, entonces yo entiendo lo que va Pandurris con esto, que ya tal vez cuando él le tocó ver Rogin Z, ya era más como de este público que iba a gritarle a la pantalla la primera weá. Ya hoy que saliera en pantalla con alguna serie, bueno. Sí, es verdad. No, y de hecho, si tú, un poco rememorando lo que tú decís respecto a cómo eran los ciclos al principio y cómo terminaron siendo, digamos, hasta el 2000, en este tramo entre el 2000 y el 2005, al principio era gente común que tenía la curiosidad, algunos cinéfilos, otros más curiosos que otra cosa, y que pareciera que no tiene importancia, pero como que la vestimenta general era gente que se vestía común y corriente con buzos para una película. Y después todo lo vino a cambiar el J-pop y el J-rock, weón. Bueno. Qué interesante escuchar esto, la verdad. Muy interesante. Entonces, mucha gente cambió. Por un lado, se estableció, entre comillas, la tribu urbana de los otaku, ¿cachai? Con una vestimenta característica. Y después, claro, posterior a estos años, esa cuestión se fue un poco diluyendo también. Pero efectivamente, antes, al principio, como que el interés era por la curiosidad de ver estos monos diferentes a los gringos que venían de Japón. Y después, cuando ya se estableció como el fandom como tal, digamos, cambió todo eso. Y de hecho, el interés por ovas o por películas, yo siento que bajó caleta. Bajó se diluyó mucho, caleta. mucho. ¿Sí? Sí, me da mucha lata escuchar que haya pasado así. Ah, sí. Es que se volvió más adolescente todo, po. Sí, y no, y ojo y lo voy a hacer el disclaimer al tiro. Yo era adolescente, bueno, quiero comentarlo al toque, porque de verdad que hay gente que jura de guata que yo tengo 50 años cuando hablo acá, no está conocioso. Ya me lo han comentado en Twitter. Es que el abuelo Simpson. Ah, pero no, yo el año 2000 tenía 16, 17 años. Entonces, el Hayama es más joven que yo. Sí, pero da lo mismo. A lo que voy con esto es que yo lo viví desde esa perspectiva de cachar lo que estaba ocurriendo, pero era porque fui un busquilla nomás. Y lo que pasa con esto es que yo le quise hacer esta pregunta a Bandurri precisamente por eso, porque me da la impresión que para el momento en que la viste, yo creo que si hago un cálculo del tipo de público que iba a los ciclos de anime acá, yo creo que no sé si a muchos les haya interesado esta película. Sí. Sí. Ya, ¿tú lo corroboras entonces, Bandurri? Absolutamente. O sea, yo creo que precisamente el simple hecho de que no se haya mencionado regularmente a posterior, después del fenómeno de los ciclos, que cuando desapareció ya muchas cosas incluso se dejaron de mencionar, el hecho de que Rollin Z la recuerden los más nostálgicos, los que seguían a un autor, yo creo que es testimonio de aquello. Y desde esa perspectiva yo te iba a preguntar si no escuchaste comentarios negativos frente a ella en su momento. La verdad es que no me acuerdo. Ya, sí, han pasado. Pero sí recuerdo que de la gente que la vio en algún momento, después no la comentaban derechamente. O sea, a mí mismo me pasó. O sea, el hecho de que yo disocié el nombre de la película como tal y tuve que volver a verla para acordarme. O sea, para volver a asociar el nombre con la película, porque la película yo me acordaba de muchas cosas, del argumento en general, ¿cachai? Pero sí, es un anime abandonado, derechamente. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Ya, bacán. Bacán escucharlo, porque eso significa que igual vivimos experiencias moderadamente similares. ¿Y cuándo la volviste a ver después? ¿Cuántos años pasaron? Tengo que haberla visto un año después, y de ahí me la repetí seguido Dos veces más. Bacán. Porque me gustó, de verdad que me gustó, pero claro, también en ese tiempo todavía estaba esta transición. Cacha el viejazo, todavía no existía el D-Vex. Ya estaba esta transición al CD, estaban apareciendo algunos VCD, pero todavía no llegaba como estos formatos digitales en pleno, ¿cachai? Y no, lo más accesible en la época era el VHS, como siempre. Y esa la tengo que haber comprado en el Vivo, cuando la encontré. Ya, video CD. No, en VHS. Ah, VHS, perdón, sí, dejaste decir que sí. Sí. Dale. Y ahí la vi un par de veces, después en algún momento se me perdió, ¿cachai? Pero después la recuperé. Y después me vino la tontera chilena, porque esa cuestión es un fenómeno social de acá, de botar los VHS. Oh, bueno, yo tuve que hacerlo porque algunos de Frentón murieron nomás, pues no había nada que hacer, las cintas ya estaban claro. Descompuestas. cintas con hongos, me pasó a mí también. Clásico. Una persona nos comentó esa experiencia cuando vio Ninja Scroll, ¿te acuerdas, Pau? Oh. Sí. Y es como la serie como más clarita de la vida también. Así que eso, o sea. Y después, definitivamente, no la vi por mucho tiempo. Hasta que, hasta ahora que la comentamos, que la vamos a comentar. Dale, tú Pau, nada que decir, pues la viste para esto y nada, no, sería todo. Nunca escuchaste nada, solo... lo hagaste confirmar, porque eso era tu experiencia autónoma hasta ahora. Sí, sí. Ya. Yo voy a aplicar a Abuelo Simpson por un contexto bien curioso. La verdad es que esto tiene mucho que ver con una experiencia más bien negativa frente a Robin Z, lo cual a mí me parece un poco penca, de verdad, siempre lo fue para mí. Siempre fue como, weón, ¿de qué mierda están hablando, weón? Porque yo voy a hacer mi introducción personal de la experiencia de Robin Z, y si hay alguien que vivió la época y no está escuchando, lo puede venir a corroborar si le pasó lo mismo que a mí, pero, miren, lo voy a intentar resumir de la siguiente manera. Ustedes cachan de que el día de hoy vamos a hablar de Katsuhiro Otomo, nuevamente acá, y que de hecho yo digo de nuevamente nomás porque lo hemos mencionado más que nada como... soporte de cosas, ayuda en cosas, o tal vez como personajes que tuvieron historias con él, porque creo que una de las primeras veces que hablamos de Otomo fue cuando hablamos de Perfect Blue. Y sí, precisamente yo comenté el tema de Robin Z en el episodio de Perfect Blue, que grabamos, no está con acá, porque tiene que ver con Satoshi Kon, y ahí lo vamos a estar comentando en el tema técnico, pero yo me acuerdo perfectamente que comenté en ese episodio que a mí me había encantado Robin Z. Yo he encontrado una excelente película, pero cuando yo la vi, la gente la encontraba mala. De frente a no, es la película es mala. No. Y yo voy a comentar por qué, porque quiero que cachen el contexto de la época. De por qué yo creo que la mayoría de la gente la encuentra mala, que es una huevada, honestamente, pero es lo que a mí me tocó vivir en ese momento. Ustedes saben, Akira dejó la cagada, gigantesca película, bueno, una de las películas más importantes de la historia de anime. Mucha gente la considera la película más importante de la historia de anime, bla, bla, bla. ¿Para qué hablar de eso? Bueno, gigante. Algún día tocará el episodio de Akira acá en Otaku no Shoso. Pero usted ya lo sabe, es enorme, enorme, enorme. Y el episodio de Perfect Blue, yo comenté que, bueno, a Pau no le había tocado esto por el momento en que la vio, pero sí corroboro. Y lo sé, porque también hay gente que lo comentó posteriormente con el podcast, que cuando yo vi Perfect Blue en los 90, a finales de los 90, hacia 99, sí, 99 creo que fue, 99, 2000, por ahí, mucha gente se pegó a Perfect Blue en ese momento, no porque era particularmente una película que era un boca en boca, o que leían análisis de la película en, no sé, weón, en revistas de anime española, o en programas de televisión, o el comentario del siglo de anime, o del intercambio VHS, o del videoclub. No, weón. Mucha, mucha gente de mi generación que vio Perfect Blue es porque salía gigante en tipografía, que era como casi del borde así como de lo que hace Tarantino, weón, que era como Katsuhiro Otomo presenta Perfect Blue. que nosotros, ¿te acuerdas que lo hablamos, Pau? Sí, pues sí lo habíamos hablado, eso de que era como... Pero es que era como también lo que había pasado después, que muchas películas se colgaban de esto. Claro. O en el fondo era, no, ni siquiera las películas, era la difusión cuando las traían acá que se colgaba de eso. Claro, exactamente. Sí. Esa historia muy similar a lo que estaba comentando con Tarantino, que son como estas películas que, claro, Satoshi Kon trabajó con Otomo, de hecho, hoy día vamos a hablar de él de nuevo, y todo bacán. Pero solamente por eso, por el enganche económico que significaba Akira, y también por el enganche... de análisis, de buena crítica tanto en el mundo otaku como en el mundo del cine arte, en el mundo del cine en general. O sea, Akira es una película que ya era gigante en el mundo cinéfilo acá en Chile, muy fuera del mundo otaku. Entonces, todo eso para gente como, por ejemplo, de manga video en España y gente de este tipo de cosas, el enganche de Otomo era estúpido, era gigante. Cualquier cosa que tuviera así como la más mínima cosa con Otomo, le ponían Otomo presenta, a pesar de que en algunos casos no tuviera que ver con eso, porque este sí lo tiene que ver, pero la verdad es que con Perfect Blue ya era como, bueno, casi en el port de lo Barça, honestamente, a pesar de que él sí fue una pieza fundamental para que naciera la película, pero todos sabemos de que Perfect Blue es una película de Satoshi Kon. Y no hay vuelta atrás, esa weá, indiscutible. Pero me ocurre que en una época en que no había mucha información, en una época en que había mucha mentira, entre comillas, porque no había cómo corroborar fuentes, en una época en que la gente se informaba por revistas más que en internet, usted ya sabe, el teléfono, pagar el servicio local medido, el internet era un hueveo, loco. La verdad es que yo cuando vi Project Z, a mí me la presentaron y la conocí por mucho tiempo como la película hueonada de Otomo. Yeah. La película, okay. La película burda de Otomo, la película tonta de Otomo. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, como lo he dicho incontables veces acá en Otaku No Shoso, para mucha gente entrar al mundo del anime en los 90s, en ese contexto, antes de que se volviera toda esta cosa como post 2000 que hemos hablado también, mucha gente entraba por el tema de la contracultura, por el tema del cyberpunk, por el tema de la ciencia ficción dura, el tema de la wea esa de hacer cagar a la gente con cosas que eran consideradas el borde de lo punky, ese tipo de reacción de la gente que se sentía bacán ver anime porque sentía que era algo como contracultural. Entonces, esa gente que se pasaba los rollos de que el anime era solamente weas como Akira, esta wea era una estupidez, pues, cabros. Es que ¿cómo vas a seguir este concepto tan ahuevonado? Es que, yo no sé si fue en el primer episodio, pero yo, de verdad, yo sé que es para cagarse la risa y hay gente que ahora, sobre todo jóvenes, que conocen esta serie que voy a mencionar, se cagarían de la risa con lo que estoy diciendo, pero había gente que veía Dragon Ball Z a los 90 porque se pasaba el rollo asiático de los chakras y toda la wea viendo Dragon Ball. ¿Qué? Porque la cultura asiática, porque la cultura asiática era contracultura acá en Chile. Entonces había gente que se pasaba ese rollo de que iban, que veían anime, después era como digno de ir a un episodio de La Belleza de Pensar, weón. Bueno, y de alguna manera no lo sigue siendo también. Prefiero ni siquiera entrar a ese tema, si no vamos a salir nunca. Pero lo que voy, es que en un mundo forrado de cyberpunk, de tramas como Ghost in the Shell, weón, con el existencialismo y la weá y la cuestión, puta, te decían, ya, oye, esto es súper bueno, ¿qué otra cosa hizo Tomo? Hizo Memoria, está terrible buena, a ver, está súper buena, loco, y la weá, Magnetic Rose, perro, weón, Magnetic Rose, perro. Después que esta weá, Robot Carnival, cacha las tramas con, weón, con conceptuales, cacha este arte, weón, lo que sea, ese corto del, ese como angelito que en blanco y negro, Robot Carnival, es como, weón, la weá. Con el pianito. Después, ¿qué más? Tengo Neo Tokyo. Ay, cacha esta weá con el arte ultraviolento, el detalle de anime que no voy a volver a ver nunca más en tu vida. Y pasé por toda esa weá. Y después, ya, ¿y qué más tenés? Tengo Robin Z. Y la veía y decís, ¿qué chucha esta weá, po? Me encanta porque se enojaron, eso puede ser. Sí, eso. Esa fue mi experiencia. Y me encanta que te saltaste la historia de los dos robots. Es que... sí, bueno, no quiero comentar también porque son como otras historias, pero la verdad es que esa era la opinión que yo conocí de Robin Z, que era la película tonta de Katsuhiro Tomo. Pero, chucha, weón, qué falta de humor, weón. Qué falta de respeto. Qué falta de humor de las personas que dijeron eso, weón. Porque te insisto, weón, era gente que el anime era como, era el equivalente social y artístico a Alejandro Jodorowsky, weón. Yo quiero que sepan que hacer comedia es súper difícil, sí. Es incluso más difícil que hacer thrillers, porque el ritmo es palpico mantenerlo para que sea chistoso. Es muy difícil eso, para que sepan. No, y ojo, que acá podrán decir un montón de weas lo que usted quiera, weón. Pero esta wea es una película de Otomo, weón. Sí, por todos lados. Por todos lados, weón. No, el arte no lo habrá hecho él, pero weón... es una película de fucking Otomo, weón. Bueno, transpira Otomo por todos lados, lo vamos a comentar más adelante, pero la verdad es que se lo quería comentar, cabrón. A mí me la presentaron así, así se conversaba en el círculo otaku que yo estaba movido. Después, cuando entré a foros de anime, tanto en español como en inglés, el comentario era como, sí. Esa weá. Y yo la debido a esa misma opinión, yo me atrasé un poco en verla. Yo la vi el 2000, sí, creo que la vi el 2000. Sí, creo que la vi el 2000. Yeah. Y cuando la vi, yo la amé, weón. Yo la amé, loco. Y dije, weón, la película es la zorra, ¿qué mierda les pasa? Cabe destacar, obviamente, que ustedes me conocen. A mí me encanta la comedia de los monos chinos, me encanta la estupidez absurda, no por nada, Ranma y medio, es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos. Entonces, cuando la vi fue espectacular, era como Otomo riéndose de su propia obra, weón. Lo encontraba así como, weón, es weón bacán, weón. ¿Por qué? Why so serious, loco? Así como, weón. Yo de verdad la amé, weón. Yo la amé. Cabe destacar, porque lo comentaba en el episodio pertinente, que yo en ese momento yo no tenía la más puta idea de quién era Hisashi Eguchi. No sabía quién era Eguchi en ese momento. Entonces el tema del arte yo simplemente dije, puta, será, po, Otomo puso la trama nomás y otras personas la hicieron, po, bacán, po. Pero yo no tenía idea de quién era Gucci, no cachaba nada de eso. Yo vine a cachar ese tema de Gucci como 10 años después, que, bueno, ahí para la gente que se quiera entretener al respecto, nosotros tuvimos un episodio, bueno, ultra, hiper dedicado a Hisashi Eguchi, porque hablamos no solamente de Stop Hibari-kun en ese momento, sino que hablamos como de él en su obra casi completa, weón. O sea, sí. Sí, sí, es que Eguchi, sí, Eguchi no tiene mucho historial de manga y anime. Él es más ilustrador, entonces nosotros en ese momento comentamos como todo esto, la verdad. Y de hecho yo quería, ya igual se lo comenté la Pau internamente, pero acá para el público presente que nos escucha, no está conocioso, yo particularmente estoy muy contento que la Pau haya visto Rojin Z post Eguchi. Ajá, porque se nota caleta. Mira, yo no había visto Hibari-kun. Uh-huh. Y después de escuchar el podcast de usted, vi los primeros dos episodios. Uh-huh. Y al tiro ya me quedó en la retina. Y ahora cuando vi Rojin, sí, efectivamente está ahí. No podéis decir que no. Porque son las tramas, sí, medias duras, y pero también ahueonadas de repente a ratos de Otomo junto con ese humor gráfico de Eguchi. Bueno, y obviamente porque Haruko es una Miss Eguchi. Sí. Entonces, bueno, es el motivo número uno porque hizo la película, además. Entonces, la verdad es que yo la amé, la disfruté caleta. La primera vez que la vi está una calidad de mierda, loco. Y aún así la gocé a full. Y me acuerdo que la encontré bacana, así como, no, si es buena, weón. Es buena, weón. Otomo bacán, weón. Yo, en mi ignorancia de esa época de mi edad, la atribuí completamente a Otomo. Así que era como un grande Otomo. Y tuvo que pasar muchos años después hasta que la volví a ver en Blu-ray, que fue como el 2012-13, como por ahí, uh-huh, creo. Y bueno, ahí la amé 10.000 veces más, porque ya siendo más grande, siendo adulto, de hecho, y ya como con otra mirada en la vida, le vine a descubrir otras cosas que me volaron la mente. De hecho, ya me habían llamado la atención en ese momento cuando lo vi por primera vez, pero ya ahora fue como, weón, este grupo de weones son todos genios, weón. Sí. Eso, la verdad que esa fue mi experiencia, pero yo quería hacer esa introducción pertinente, loco. De verdad que yo la conocí como la película, sí, bueno, esta palabra sí va a sonar hasta como cuico, bueno, es como esa, como la película chula, la película chula de Otomo. Y es como, bueno, qué mierda les pasa, loco. Eso, yo, bueno, no podía empezar este programa sin comentarlo, bueno. Me quería sacar esa espina de la vida. Me parece demasiado válido, gracias. ¿Eso? ¿No se dirán que entremos al tiro a lo técnico o quieran comentar algo más antes de eso? Yo creo que sí, porque es muy interesante lo técnico, particularmente de esta. ¿Vamos? Vamos. Ya, vamos entonces el día de hoy a hablar de esta maravilla que es Rojin Z, que bueno, que ya lo he comentado un poco vagamente, pero si hay gente que no lo sabe, si es que la vio y no reaccionó frente al tema, Rojin significa, es como anciano, hombre viejo en japonés, entonces hombre viejo Z, y que ese nombre dentro como del mercado español era un poco, así que le prefirieron poner Proyecto Z, lo cual me parece... El abuelo Z, así que prefirieron ponerle Proyecto Z y lo entiendo, está bien. Y esta película que salió en 1991 y que tiene una cosa bien particular, porque se podría decir de que esta película se resume en Otomo post Akira diciendo, ¿sabes qué? Me importa toda una mierda, ahora puedo hacer lo que se me pare la raja después de Akira, weón. Como ¡y lo que, hizo! Sí, lo hizo, la verdad es como... Porque ya para el año 91 ya la película empezó a gozar de esa popularidad en Occidente, en círculo de cinearte, en círculo de cine más de gusto refinado en otros lados, y también en el público del anime, sobre todo en Europa, que empezó a conocerle ese año. Entonces ya la película empezó a generar plata, yo lo comento porque, por si hay gente que no lo sabe, Akira no fue un gran éxito en Japón, la película fue el super gigantesco éxito en el planeta, no en Japón particularmente, pero Otomo, weón, todo el mundo lo sabe, weón, que Katsuhiro Otomo es una persona que de verdad no requiere presentación, weón. Yo creo que un compadre que hasta, mira, en mi recuerdo, yo creo que hasta que no empezó a realmente a decir con nombres y apellidos quién era Studio Ghibli, para mí era, junto con Akira Toriyama, los dos grandes weones de los monos chinos hombres. Por lo menos de mi generación, obviamente va a decir, oye, Osamu Tezuka, ya, bacán. Pero estoy hablando como de mi generación, como de esta gente está haciendo este tipo de cosas en este momento. Que probablemente tal vez no era la realidad, porque Akira yo la vi en 96-7 y ya la película estaba camino con pies de años. Pero para mi generación de personas que estaban metidas en el mundo del anime era algo nuevo. Entonces, la verdad es que el compadre tenía el mundo bajo sus pies para todos nosotros los que nos gustan el anime en ese momento. La verdad es que el viejo era Dios, loco. Entonces, puta, la historia va en que supuestamente dijo, ¿sabes qué? Es bacán el tema más o menos cuático que tiene Akira, weón, porque no lo quiero comentar así en profundidad, porque si es que hay gente que no lo ha visto, por X motivo. Pero ustedes saben de que el compadre siempre ha sido conocido por estas historias que son como con poderes psíquicos y cuestiones mentales y experimentos del gobierno y la weá, que siempre supongo que lo han notado, y esto no es una pasada de rollo mía política, esto es una cosa que lo ha dicho él de su boca, que siempre ha tenido como toda esta weá de este mensaje como de los militares haciendo puras weá. Sí, es verdad. Entonces Otomo siempre ha sido como un weón medio duro ahí con Domu, bueno, Neo Tokyo, un robot caníbal, todas esas weas que ha hecho. Y el weón dijo, ¿sabes qué? A la mierda, quiero hacer algo piola, quiero hacer algo mucho más relajado, pero que de todas maneras contiene los elementos clásicos que le gustan a él. Bueno, empezando por esto, de hecho, yo quiero, mira, sin dar spoilers ni nada, estuve leyendo algunas fuentes y creo que es real lo que se comenta, que el mensaje general que tiene Robin Z, sin dar spoiler, son básicamente dos cosas. Como que este viejo se puso dos temas para hacer Robin Z. Primero, que es muy evidente que el tema clásico de este debate hasta el día de hoy en Japón sobre que el país está envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo y nadie quiere tener hijos, y Japón está como que todo el mundo dice que en el año 2050 Japón se va a reducir a la mitad de la gente que vive ahora. Bueno, lo sabemos. Y sigue siendo. Y han pasado 30 años, sigue siendo problema. Sigue siendo tema. Entonces, el tema de la vejez siempre ha sido algo como demasiado, demasiado notorio en la temática de Otomo también. De hecho, Otomo es conocido por dibujar viejos. Uh-huh. El loco, sí. es bacán en ese contexto. Entonces, preocupado del tema de la vejez por Japón, ese fue como uno de los primeros temas centrales que quiso dar en Rolling Z. Pero el otro, que el que estaba comentando yo, que es verdad, la verdad, que yo lo creo, bueno, a pesar de que pueda sonar como una pasada de rollos, pero parece que el otro tema detrás de la película es este clásico tema como de la derecha japonesa y sus planes pro militarización oculta en huevadas. En puras huevas. En puras huevas. Es como, no, weón, vamos a traer de nuevo nuestros experimentos promilitares y los vamos a engañar a todos con weá, jajaja. Ja. Y en el proceso dejan la cagada, weón. Pero hay noticias como de algo así real en Japón, ¿no? Es como Otomo haciendo woke nomás. Es que no, mira, lo que pasa es que en los años 80, cuando estaba ya terminando el Showa, la era Showa, Japón estaba en la cima del planeta. Muchos se pensaban que iban a terminar absorbiendo a Estados Unidos como la superpotencia mundial, que iban a ser los reyes del mundo. No, por nada, esa generación de personas en general, la gran mayoría son súper pronacionalistas, súper imperiales, toda esa mierda de antigua japonesa. Y bueno, todo el mundo que ha estudiado la obra de Otomo lo sabe, pero si hay gente que no cachaba, Otomo siempre ha sido muy de contracultura en Japón, bueno, en la universidad, en protestas, loco. Entonces, me gusta porque es coherente con su obra. Que bueno, que de hecho eso se nota porque es curioso, pero tanto Akira como Rogen Z tienen como ese tema de como los universitarios, así como esas posiciones terribles. Así como... De la universidad idealista. Sí, eso mismo. Como esa weá sí. Como el universitario sí. Idealista. Si en Akira son como en contra del gobierno, y que todo es mentira, que no utilizan con la weá. Acá en Rogen Z es como... Es una weá como bien... Puede ser un poco hasta inocentona. Especialmente... Es el idealismo, sí. Idealismo de la carrera de la... De medicina. De la enfermería. Enfermería. Sí. Pero digamos de que es como el contexto clásico de la medicina en general, que es como esta weá de que yo me tengo que entregar sí o sí a los pacientes, loco. El juramento de Hipócrates y la weá. Tal cual. Entonces, bueno, este loco ahí con sus planes creó esta historia, él la escribió, él hizo el guión, él hizo todos los conceptos. Y de hecho hubo un momento en que él la pensó dirigir. Y la pensó en diseñar los personajes y todo, tal igual como lo había hecho con Akira. Pero la verdad es que entre medio pasó algo bien interesante, y es que le ofrecieron hacer su primera película live action, que es Wall Apartment Horror. Y que es una bola de pasta, loco. Es una bola de pasta. De hecho, en esa película, ahí se nota caleta. Todo esto que estamos comentando, todo está como mirada así como contra cultura anti-establishment Japón. Ahora quiero verla. Qué bueno, por cierto, que aquí también está empiezan las conexiones, y que de hecho espero que la Pau esté contenta, porque la Pau comentó en ese episodio que ella pensaba que iba a ser la única vez que iba a hablar de él, y yo le dije que no, que podía pasar cosas. Y es que Wall Apartment Horror fue la primera cosa que trabajó con Satoshi Kon. Porque Satoshi Kon... Con estos gestos de mano en la cara, así como sí. Porque bueno, Wall Apartment Horror está escrita por Satoshi Kon. Mayor razón para verla. Y ahí se hicieron ojitos y se quisieron. Pues fue como, sí, compadre, usted es seco, weón. Yo voy a dirigir la película, usted la escribe. Bueno, una película culiada, la verdad. Es muy chistosa, weón. Bueno, es como... Espera, ¿cómo se llama? Se llama Wall Apartment Horror, que lo voy a, de hecho, poner en el blog de Hanagumi si es que algunas personas no cachan al respecto. Y la verdad, es simpática, sí. Es una weá, la verdad, pero a mí me gusta. Hay gente que no le gusta. Pero para mí es piola, es como ese tipo de cine, así como... Me recuerda mucho a ese cine punky de finales de los 70, principios de los 80, Japón. Ahí tiene un manga, obviamente, como sí, tomo. Sí. Pero la película es live action, y está escrita por Kon. Entonces, como este compadre le ofrecieron esta cuestión y estuvo tentado, porque igual... Nosotros hemos comentado también en Otaku Nocioso que una de las grandes gracias de Otomo es que... Es seco tanto en el anime como en manga, po, en las dos cosas. Entonces ya querer ser seco más encima del live action es como, my God, po, weón. Y se le ofrecieron y bueno, fue como... pero bien, po, weón. Entonces, bueno, ahí Otomo decidió entregarse full a esa producción. Y debido a eso dijo, ¿sabéis qué, compadre? Yo quiero seguir haciendo esta película, pero yo no la voy a dirigir. Yo no la voy a dirigir, no la voy a hacer el arte, no voy a hacer nada. Simplemente yo la di a la escribilla y ya está lista, así que se la voy a entregar a los cabros que la quieran hacer, la vamos a terminar, pero yo no... Yo tengo la historia nomás y hago los scriptboard y todo lo que ustedes quieran, pero yo no la dirijo, ni diseño, ni nada. Y me lavo las manos. Ah, ok, ya. Yeah. Pero bueno, yes. Pico. La cosa es que Otomo se ya empezó a dedicar un montón de cosas y bacán. Y la historia va en que eso, el compadre dijo, ¿sabes qué? Hagamos la película, pero yo ya la escribí, vamos a pasarle la mano a otras personas que ya habían trabajado anteriormente con Otomo, o que le parecieron interesantes a Otomo, que él siempre quiso trabajar con ellos. Y aquí es donde parte la producción, donde se le acercó la gente de APPP, que significa Another Patch Pin Planning, que es el estudio de animación que hizo Rogen Z, y que actualmente sí trabajan todavía en la industria del anime. Hay gente que creen que están desaparecidos, pero la verdad es que ellos son de mano subcontratista, como que ellos hacen la pega y no salen los créditos de nada. Que eso es una wea super clásica en Japón. Súper clásica. De animación. Es un clásico en Japón. En videojuegos también pasa mucho. Es como la historia de Tose, esta empresa japonesa. que es como esa conspiración del internet que dice que han hecho todos los videojuegos del mundo, weón. Es como eso, weón. Porque el tema de los contratistas japoneses es como frigio. Especialmente cuando descubrieron que todo se parece que había hecho Resident Evil, weón. Es como que quedó la cagada. Entonces, no. La verdad es que pasa. Es muy común en la industria japonesa. Y antes de que pasara todo eso, en todo caso, los compadres tienen un repertorio que es bien particular, la verdad. Porque si sumamos y restamos, la verdad es que APPP, que la primera vez que hablamos de ellos no está conocioso, tiene un repertorio más bien tirado como a la cochinada, cabros. La verdad. Porque ellos empezaron haciendo algo que es histórico, pero al mismo tiempo algo que puede ser un poco como EU para mucha gente, especialmente por el toque lolicón que tiene, pero APPP son los creadores de Cream Lemon, que como mucha gente sabe es la primera gran producción hentai de la historia de Japón. ¿Qué? Yo no sabía, también necesito un momento de Google. ¿Cómo se llama? Cream Lemon. Cream Lemon. Mm-hmm. ¿Me voy a arrepentir de apretar lente esto? Dependiendo de la imagen que te salga. Dice Cream Lemon, Wiki, Cream Lemon, embarazada por accidente. Oh. Cream Lemon Fast Action, que se sirve. Cream Lemon 3 Days No Touches, no sé. Sí, que pensé. son varios cortos. Me sale un postre. Ah, también, po. Sí, Cream Lemon, yo lavo. Para el postrecito ahí después de un sanguchito. A ver, acá está. Film Series, ya. Sí, okay. Bueno, es un clásico. Lo que pasa es que Cream Lemon es una hueá muy rara, honestamente. Porque es hentai rígido. De hecho, es muy cute. Es muy cute el diseño. Es lolicón, pau. El lolicón, por eso sí, es cute. Obvio que sí. Y que mucha gente sabe de que es como medio tabú porque está involucrado como la mitad de Japón en la weá. Un montón de gente de Gainax, loco. Bueno, incluso ahí hasta como... Me acuerdo que hace... Menos mal que como que lo descartaron, pero hace mil años también está el mito de que había trabajado Miyazaki en él, weón. Porque, bueno, en fin. Pero la verdad es que Cream Lemon es un clásico, el cual hubo uno de esos proyectos de Cream Lemon que estaba quedando tan estúpidamente bacán, que dijeron, no, weón, no la caguemos, mejor hagámoslo algo normal. Y ahí nació Project Akko, weón, que también es un clásico de APPP. Y que siguieron con la cochinada, pues de hecho yo creo que aquí particularmente en Chilito, a pesar de lo gigante que fue en algún momento Project Akko, la verdad es que si soy sincero, yo creo que la producción de ellos más popular de APPP acá es Golden Boy, loco. Ah, ya. Sí, Golden Boy, y bueno, sense. Y eso tiene completamente sentido, ahí lo voy a comentar por qué. Pero bueno, ahí cachan, la cochinada, la cochinada. Esta weá dice Mako Sexy Symphony por la chucha. Ahí la Pau estaba gozando en vivo en directo las bondades de los pioneros del hentai. No puedo. Ay, un mosquito, espera. Ok. Y bueno, yo sé que algunas personas de seguro están diciendo callada, por favor, que no se te olvide comentarlo, pero también APPP es conocido porque hicieron prácticamente todo lo que tiene que ver con JoJo Bizarre Adventure antes de que saliera el anime post 2000. Así que en realidad como que tienen un montón de cosas, y que esto tiene que ver también con la mano de quienes trabajaron en la película, porque aquí ya empezamos a hablar un poco como del staff, en donde Otomo, ocupado en esta cosa, le pasó las manos a alguien que había trabajado con él anteriormente, que es Hiroyuki Kitabuko, el director de la película, el cual yo estaba haciendo este anexo con Golden Boy, porque él dirigió Golden Boy. Es clásico director de un montón de cosas que igual llama la atención. Entre ellas fue que aquí el anexo con Otomo es porque hizo el corto este de los robots Meiji en Robot Carnival. Una weá hermosamente animada también. Sí, es weá, esa weá. Y de hecho se cacha la mano, por cierto. Se cacha la mano ahí. De que hay mucha gente involucrada también que trabajó en esto. Sí. Weá, el corto de estos robots Meiji, weá, son la zorra, loco. De hecho... Tiene un humor absurdo muy parecido. Sí, si a este weón le gusta... Sí. Weá, el weón de Golden Boy, po, weá. En todo caso, wey. Ah, sí, wey, le gusta la tontera, wey, le gusta la comedia. Esa cuestión la tengo clara. Entonces, seguro esa conexión de lo chistoso que fue ese corto en Robot Carnival. El weón de Otomo dijo: weón, pues sí, estamos dados con esto. Sí, igual yo quiero hacer comedia con esta cuestión. Así que, démosle. Ajá. Bueno, eso, él hizo este corto Making the Road Carnival, que mucha gente se acuerda porque tiene diseños de Yoshiyuki Sawamoto, de Evangelion, y que entre otras cosas fue director de Green Lemon, de algunas de las cosas que están. Me estoy cachando que tiene demasiados capítulos esta weá, sí, qué chucha. Sí, sí, lo que pasa es que hicieron al por mayor. Sorry, sigo pegada con esta weá, es que los títulos son como ya, en esa época ya lo habían hecho todo, nada es nuevo ahora. Es super hardcore. No, tú no lo pasarías para nadie viendo la weá. Honestamente. No creo. Weá, es pa'l hoyo, weón, es pa'l hoyo. Pero también otra cosa que es bien popular Kitabuco, que tiene hartos fanáticos, es que él hizo la película de Blood, Last Vampire. Oh, ya. Yeah. Y que bueno, además de ser director, es animador. Ha trabajado un montón de anime haciendo game frames y dibujos de animación para muchas series y películas. Y que le pasaron la mano porque bueno, había trabajado con Otomo, Carnival, y le dio la bendición. Le dijo, bendiciones ti. Bendiciones. Las bendiciones, le dio las bendiciones y decidió ahí meterlo como director de la película. Que fue una decisión buena, bacán. Yo encuentro así como le puso talento este weón a la película. Y que bueno, aquí viene otra cosa que es muy interesante, muy muy importante, y que yo pues le comentaba a la Pau que estoy contento que lo hayamos hecho en un episodio post Hibarikun, porque los diseños de personajes están hechos por el maestro, el inconfundible loco Hisashi Eguchi, que nosotros tenemos ahí el episodio dedicado a Hibarikun, pero lo curioso del caso es que este es un Eguchi que ya era conocido en todo Japón porque había sacado esta como ultra evolución Super Saiyajin de su dibujo, weón, donde ya como ya había pasado de esta onda casi Toriyama, weón, a hacer estas minas de anime que son espectaculares, weón, estos dibujos, estas ilustraciones de mujeres que son así como alabadas hasta el día de hoy. Sí, no, de hecho la protagonista es a todas creces demasiado Eguchi. Sí, este compadre estaba en su peak de fama en Japón, en el tema de ilustraciones. Bueno, y a Hibarikun igual le había ido bien, se había transformado en un clásico de culto para los japoneses, entonces igual fue bacán saber que Eguchi regresaba en algo así, porque Eguchi no solamente hizo los diseños de personajes, sino que animó parte de la película. De hecho, varias de las cosas que tienen que ver con humo, con explosiones, las hizo él. Él animó en la película, lo cual hubo mucha expectación de interés personal porque Eguchi estaba en el pique top de su carrera a nivel pues, de popularidad en Japón. Era como un comeback para él. Ah. Entonces, bueno, recordemos todo ese trauma de Eguchi con trabajar en la industria del manga y anime, porque lo comentamos, esa escapada a lo loco que tuvo en la vida, ¿te acordáis, Pau? Sí, fue bacán. Un ejemplo. Bueno, por si acaso usted no ha escuchado el episodio de Hibarikun y no sabe de qué estaba hablando, Eguchi, ilustrador, que o sea, eso ha hecho infinitamente más conocido en Occidente, ya como con Twitter, weón. Que es como curioso ese tema, porque Twitter le revivió, bueno, no, la palabra exacta no es revivir. Le hizo famosa su carrera ya en Occidente con su trabajo de dibujos de mujeres, porque es conocido, mira, básicamente en Japón lo conocen como el ilustrador de mujeres más bacán de todo Japón. Y ustedes saben que en Japón, en esa área, hay por 100 competencias. Sí. Bueno, sí. Es verdad, muy verdad. Bueno, Eguchi ahí, pues, bacán. Supongo que ahora que la Pau en su vida post-Hibari reconociste al tiro bombera, sí, demasiado. Pero también en los otros personajes, en todo caso, aunque sí, también se ve mucho de Otomo en eso, pero como que igual tiene que coincidir de alguna forma. Sí, es la, mezcla, que, es la mezcla perfecta de los monos de Gucci con los de Otomo. Sí. No, así que se volvió como muy simpático dentro de todo. Como que además los diseños de la abuela es demasiado divertido. Sí. Que a mí el personaje que es como que está más entre medio de el estilo de Eguchi y Otomo al mismo tiempo, así como la mezcla perfecta los dos, el ministro, weón, el Terada, weón. Ese es el personaje como la mezcla perfecta Otomo y Eguchi, weón, porque es que me decía por las cosas de humor que les pasan. Eso mismo. Cuando es serio es Otomo y cuando es comedia es weón. Cuando es serio, es de esos milicos de Akira que andaban con un megáfono hablando a los universitarios, weón, que se vayan a la mierda, weón. Y las caras esas de así con esas expresiones de anime gag son de Gucci a cagar, uh-huh. Weón. Sí. De hecho, el personaje, como que al final de la película, no sabía cómo decirle, como me cayó bien el caballero, pero sigue siendo un político por la chucha. No sí, sé claro, es un político culiado, pero al mismo tiempo, bueno, ahí vamos a comentar un poco al respecto. Que por spoiler prefiero no hablar sí. de eso todavía, pero sí, te entiendo. Sí. Te entiendo. Uh-huh. Sí. Bueno, Gucci es bacán, sus diseños de personajes son absolutamente inconfundibles. La película, tu cachada al tiro. Muy a pesar que quiero comentar que en mi ojo personal. A pesar de que yo le tengo mucho respeto a Gucci, yo cada vez que veo Rin Z, siento que, no sé si habrá sido una inspiración directa, o habrá sido como una conversación entre ellos, o no sé, Juan, pero para mí... Bueno, Haruko es de él. Juan, Haruko es de él. De hecho, como anécdota, Haruko, la protagonista de la película, el diseño está inspirado en su señora, loco. ¿Qué sí, Juan. Bueno, es que ese compadre... Yo no sé, yo siempre imaginaba que Gucci de bueno, las mujeres lo aman en Japón, así que no sé, bueno, en fin, pero siempre que veo Rin Z relaciono como todos los personajes, especialmente como los amigos de Haruko con diseños de Naoki Urasawa, weón. Son muy duras agua, sí. Weón. Especialmente sí, es verdad. Esa amiga de Haruko que tiene el pelo corto y la otra que es como media sexy con las boobies media grandes, esos dos personajes son directos de Urasawa, weón. Son como de Yaguara, weón. Ay, qué chistoso pensarlo. Pero sí, particularmente Urasawa tiene como este talento para hacer estos personajes como promedio, por decirlo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿te parece bien mi observación? A mí sí, de hecho... Como que la relación es súper real, es muy, muy Urasawa, la verdad, también. Sí. Pero, ¿quién sabe? Yo creo que es yo eso lo atribuyo más a la mezcla del conjunto Otomo con él, porque Otomo también hace dibujar muy bien como estas variaciones de personas. De hecho, acabaste de decir una weá que me acaba de explotar el cerebro en mil pedazos, weón. Si metía la licuadora Otomo con Eguchi, sale de Urasawa, weón. Es verdad, si tomo como los diseños de personajes de Yawaka, sí, la cagó, las protagonistas y los no, y el weón también, es como tiene su lado de comedia, pero también le ponen las weas serias con Monster ahí, weón, y no sé, weón. Es que para mí Urasawa últimamente es como un... En mi mente, como conozco como 20th Century Boys y esas cuestiones, como que para mí es una persona de series super serias. También creo que el último manga que estaba haciendo era comedia detective y la cuestión, entonces... Sí. Sí, bueno, sorry. De hecho, no sé qué está haciendo ahora él. Está haciendo Man Ben. Me encanta que está haciendo Man Ben. Esa es la weá que hace. Bueno, no, ya está saliendo Man Ben. Sí, lo que pasa es que sale como una temporada cada un año y medio. No entiendo, bueno, es difícil. Sobre los topics, hay gente que no sabe de qué mierda sí. estamos hablando, pero Urasawa, el creador de Yawara, de Monster, de 20th Century Boys, bueno, etcétera, de Pluto, bueno, yo siempre digo, ¿cómo será de importante ese culiado de Urasawa que le dejaron tocar la obra número uno de Tezuka, bueno? Pero bueno, sorry, como que tenía que comentarlo, porque cada vez que veo Rin Z me acuerdo de Urasawa, pero por weas. La verdad. Yo no había hecho la cuestión, pero ahora tiene todo un sentido. Sí, no, y lo que acaba de decir la Pau es perfecto. Si, bueno, metí a licuadora a Otomo y a Gucci y sale ese weón al toque, weón. Impresionante, weón. Bueno. Sí, creo que sí. Bueno, seguimos de también. Todo... Ah, perdón. No, que además que la sí, caleta. Espera, se cortó de nuevo, Pau. No, que además que a él le gusta todo esto así, caleta. Sí, sí, bueno, ese weón es una enciclopedia sí. del manga y anime también, así que... Por algo hace Man Ben, la verdad. Por eso hace Man Ben, pero bueno, en fin. Pasando a otras personas también, está el director de animación, que de hecho es el primero que sale en los créditos junto con Otomo, que es Fumio Ida, que nosotros lo comentamos hace un tiempo atrás, y de hecho Mandurri estuvo con nosotros en ese episodio, porque fue... el director de animación de Raider Space Force, de Winston Honamise, Él estaba, era parte de Gainax en ese momento, y de hecho él fue el director de animación de esta, bueno, hay gente que piensa que OVA, pero no, del capítulo final, película de Gunbuster en blanco y negro. Él hizo el director de animación de Robin Z. De hecho, se nota como por los trazos, de repente como que le reconozco un poco la mano después de Gunbuster, como ese trazo como bien duro de algunos diseños de personajes. El bueno, es seco, weón, Gunbuster, weón, weón, Royal Space Force. Yo, nosotros comentamos ese día que no es una película para todo el mundo, pero como animación, bueno, hay nada que decir, espectacular, weón. Sí. Así que también un compadre muy, muy importante que me dio en la película. Y bueno, acá yo estoy muy contento de decirlo, para volver a hablar de él, afortunadamente, acá en Otaku no Chiosa, que dentro de la buena onda que estaba teniendo con Otomo, decidieron poner casi dentro de uno de sus primeros papeles importantes en la industria de la animación como director de arte y de fondos al maestro, al querido y lamentablemente fallecido Satoshi Kon. Ustedes ya lo saben, nada que decir, weón, para muchos uno de los mejores directores de anime de la historia. Creador de Perfect Blue, de Paprika, de Tokyo Godfather, usted lo sabe, de Millennium Actress, weón, todas esas maravillosas películas, weón, de un hombre que nos dejó muy joven. Muy joven. Hasta tu perro está llorando en este momento. Sí. Está diciendo, o sea, ¡puta la weá! ¡No! Sí. ¿Cómo no iba a salir algo bueno de toda esa gente, weón? Weón, weón, o sea, o sea, va, weón, vamos por parte. Otomo, Eguchi, Ida, Satoshi Kon, weón, ya. Que, weón, los fondos de la película son hermosos, loco, son maravillosos. Y bueno, también tengo que comentar que él también tuvo ayuda en la animación de los fondos con Hiroshi Sasaki, quizás en los créditos también de la película. Él es animador, de hecho su pega en la vida es ser animador, y nada más que animador, nunca ha sido director, ninguna de esas cosas, toda su vida se ha dedicado a la animación. Y el weón tiene un currículum que es estúpido, weón, es estúpido. Ahí si usted en Google se puede entretener, pero bueno, ha pasado desde Naruto hasta Sword Art Online. Eso no es tanto. Pero... Sí, no, pero hay que decirlo desde la perspectiva de weas populares, Pau. Hay que ser franco. Ah, ya, bueno. O sea, no, yo le decía como, bueno, filo, son demasiado populares los dos. No, sí, no, sí, y yo, a mí particularmente yo no soy fan de Naruto, pero hay unos fondos de Naruto que son la raja, yo me acuerdo, así que no tengo nada que decir al respecto. De ese weón, la aplica la mano, su rato online valdrá pico, sorry, pero también tiene un par de fondos que son bonitos, así que, en fin. Un par de fondos que son bonitos. Es que yo no sé en qué se ha trabajado en todos los episodios de Sword Art Online, ¿cachai? Pero yo me acuerdo que sí, efectivamente. Yo creo que en la primera temporada debió haber hecho al menos en los fondos del último episodio, porque tiene una escena como con las nubes que es palpico, es muy bonita esa parte. Sí, puede ser. Pero el compañero ha estado en todo, loco. En todo, ahí se puede entender en Google, bueno, ha hecho todo. Y bueno, acá de hecho yo quería dar el hincapié porque hemos dejado acá a nuestro amigo Bandurri un poquito callado. Yo sé que quería hablar al respecto de esto porque los dos compartimos como la sorpresa del amor a esto. Y bueno, la Pau se unió también a esto ahora que estamos conversando antes de grabar, que es el tema de la música de Robin Z, que está compuesta por Bunny Takura. Y que yo igual había como agregado unas cosas que comentar, pero le voy a dar hincapié aquí a mi gran amigo Bandurrios, porque yo sé que él quedó realmente vuelto loco con esta experiencia, así que por favor, amigo, si quieres comentar algo, es tu momento. Sí, bueno, bonita cura. Más que nada yo hice la asocié... Bueno, el soundtrack de la película es maravilloso. ¡Es la maravilloso. Zorra! Sí, es muy bacán. Y de alguna manera también es un poco manifiesto de la música que como los artistas japoneses de esa época que estaban saliendo del jazz y del pop estaban haciendo. Tiene como tiene las patas puestas en los dos lados. Así es. Toca chai, amigo, los 80 en Japón, y la música. Sí. Sí, tiene las patas puestas en los dos lados. Y yo más que nada lo que me fijé mucho, que fue lo que me gustó, es quien canta el ending. Que era este... Ah, se me fue el nombre, espérate. ¿Qué cosa? La canta el ending. Mishogawa. Mishogawa, claro. Que Mishogawa era parte de un grupo gigantesco que tenía con un montón de gente más. Que era una orquesta. Y que era una orquesta que funcionaba como ritmos japoneses con instrumentos japoneses y instrumentos occidentales. Y era una locura. Y era básicamente el soundtrack de esta película, pero tocado por 90 personas en un escenario. Y les digo que es una maravilla, es una maravilla. Ah, y lo otro que estuve leyendo por ahí, es que en ese tema, en el tema del ending de la película, este tipo usó samples de cantos de los Ainu. Cortitos que están colocados dentro del tema. Sí, así que no, miren. Ah, y aparte, como gran paréntesis, como una de esas grandes coincidencias que ocurren con el tema del soundtrack, esta semana se anunció Sony, que son quienes publicaron la banda sonora en aquella época, una reedición en CD y en vinilo de la banda sonora de la película. Y esto se anunció el 3 de marzo. El 3 de marzo, de hecho. Y el vinilo y el CD van a estar a la venta a partir del 24 de abril. Y el vinilo está lindo, que la cresta de un rojo hermoso, ya lo quiero. Es tremenda banda sonora y no me extrañaría que entre los instrumentistas estuviese un montón de gente seca. Sí, probablemente hueones que deben ser todos amigos de Ruichi Sakamoto, de todos esos hueones. Sí, toda esa gente. Sí, todos esos genios. Sí, genio. El trabajo de Itakura en la raja en la película. Yo he escuchado el soundtrack solo, así como el OST acá tranquilo en mi casa. Pues lo veo unas 5 veces entero en mi vida, weón, y es la raja, weón. Es la zorra, loco, weón. Es como... es que lo que pasa es que creo que la creatividad que tiene el soundtrack es lo que más destaca, porque pasa desde una canción principal de la película que la lleva, weón, me encanta ese tema, que es como una mezcla de felicidad con sonido étnico y una locura clásica ochentera, jabo. Y después el soundtrack pasa por cosas electrónicas, con sintetizadores... con sampleos, tiene una wea así como de scratching de DJ, como de hip hop, loco, de MC, weón. Hay un par de weas que hasta un MC podría rapear encima, weón. Y el weón termina ya una volada de jazz, prog, fusión en los últimos temas del disco, weón, que son la raja, weón. Sobre todo en el clímax de la película, ya hay con batería y wea, weón, es espectacular. La música de la película es a todas horas y ya. Bueno, Tomo le había puesto un increíble ojo a ese tema en Akira, bueno, acá también la volvió a hacer, bueno. Es súper buen soundtrack. Y que igual es súper único, digamos, en cuanto a otros trabajos de Otomo, que claro, yo encuentro que de alguna manera también en las películas de tanto de autoría de Otomo como director o como guionista, no sé yo, siempre destacan. Pero lo bueno que siempre está esta cuestión de que nunca son iguales. Siempre hay un factor de sorpresa bien importante y son reinteresantes. O sea, tú los podías escuchar por el gusto de, no sé, repetirte la experiencia sonora de la película, como también por el simple gusto de escuchar música diferente nomás. Tal cual, debo escuchar un buen disco. Escuchar buena música, claro. Sí. Pero no, increíble. Yo sé que la Pau también lo vaciló hasta ahora. O sea, no a tanto detalle como ustedes, pero lo que sí me sorprendió era que es una película que por el ritmo y lo que ocurre, sin la música hubiese sido otra película. Como que le daba hasta el tono como medio simpático que tiene, como que te da a entender que no va para todo, va a estar bello, por decirlo. Entonces, por eso me gusta tanto la música, porque también es un personaje para mí, dentro de todo. Sí, en la raja, es súper destacable. De hecho, incluso podría llegar a recomendarlo a gente que no quiera ver la película, que esta gente que le gusta experimentar la música que se hacía en Japón en los años 80 y 90, que siempre es un goce, weón, siempre un goce. Ahí, porque le quieran dar un vistazo, sobre todo ahora que probablemente YouTube sea su amigo, weón, puta, hágalo. Que de verdad es un excelente soundtrack de una persona que, la verdad, por lo que estuve cachando, sí, estuvo metido en un montón de bandas, tiene un montón de currículum de su carrera musical seriota, en conciertos, en discos de estudio y todo eso, pero la verdad es que en anime no hizo mucho. De hecho, la verdad es que Robin Z probablemente sea lo más interesante, junto con que hizo la música de Lumte Forever, la película de Urusei Yatsura, y de todos los OVAs de Urusei Yatsura, que eso como sería como la gran parte del catálogo de Itakura, como que, bueno, que haya trabajado en el anime. Pero más allá de eso, es todo lo que ha hecho. La verdad, eso es todo. Ahora, yo me imagino que tiene que haber sido, no sé, pues este compadre tiene que haber sido artista de Sony, porque bueno, Sony Music está en todas partes, sí. Sí, sí, eso, bueno, eso es lo que yo quería comentar ahora antes de pasar a los sellos, que me parece interesante que la verdad es como que suena un poco como a historia repetida si uno conoce el currículum de Otomo, pero ocurre que para poder sacar esta película adelante tuvieron que pedir plata a un montón de empresas que probablemente no sé si la hubieran podido terminar si hubiera sido por eso, porque Otomo es como el dios de conseguir que todo el mundo le financie weas, la verdad. Uh-huh. Y ahí se consiguió otras personas entre medio junto con APPP para hacer la película, entre ellos está Movic, está Aniplex, está la gente de TVSH que se consiguió los derechos exclusivos para después dar la televisión. Y loco, qué huevón, que esto es un comentario así como al, bueno, parece como al peo, pero yo entiendo perfectamente por qué lo están comentando. Y es que huevón tuvo la suerte de engancharse con Sony Music, quienes le pusieron sí. plata. Y huevón, es demasiado notorio porque el product placement de esta película es estúpido, huevón. Es descarado, sí. A mí me dio risa, era como, pero ¿cómo hace eso? Yo no sé si es buena idea. Ah, sí, weón. Sí, yo insisto, weón. Es que estaba haciendo comedia. Yo creo que hasta lo agarró para la talla de la película. Es como parte del humor de la película. Sí, oye, pero. Mm. Oye, a propósito de eso, quiero hacer un paréntesis mm-hmm. que acabo de cachar. Mm-hmm. Ah, no, pero no. Sabes que lo voy a comentar en los spoilers. Dale. Sí, ahí lo voy a comentar. Sí. Sí, bueno, eso al final se consigue la plata de Sony. Ustedes saben que Sony siempre mueve locuras. Bueno, ustedes ya saben, Rurouni Kenshin también completamente pagado por Sony. Por ende, tuvieron todo ese repertorio de openings y endings recordados hasta el día de hoy. Así que, la verdad, bien. Bueno, de hecho, nosotros comentamos que también pusieron Lucas en Gravitation. ¿Te acordás, Pau? Sí. Así que... esos reproductores de música demasiado bien dibujados, mejor sí, que toda la serie. Mejor que todo el resto de la serie. Entonces, sí. La verdad es que Sony siempre estaba involucrado en el tema de anime y esta no es la excepción, donde al final pudieron sacar esta película el 14 de septiembre de 1991. Quería comentarlo ahí. Uh-huh. Y quería pasar al tema de los seiyuu. Uh-huh. Que acá también es interesante porque, bueno, voy a hablar como de todos los personajes reconocibles de la película, así como en que uno puede decir, ah, sí, ese personaje. Igual son hartos y creo que hay gente igual llamativa en ello que quería comentar el día de hoy, porque también hay nombres clásicos. Y también hay unos que no son tan clásicos, pero que creo que son destacables como por otro lado, y me parece como curioso. Y empezando por la protagonista de la película, que es Haruko Mizuhashi, y que está interpretada por la clásica, por la maestra, y que también se ha repetido el plato acá en otra conocida en varias oportunidades, Doña Chisa Yokoyama. Grande, aplausos, grande Chisa Yokoyama. Que es bacán hablar de ella en este episodio de Otaku no Chiyosa desde esta perspectiva, porque para muchos este fue como la película que la hizo subir al estrellato en el tema del seiyuu. Antes ya había trabajado en películas y todo, pero la verdad es que este fue donde la llevó así como a coronarse como una seiyuu con un futuro muy prometedor, porque la verdad es que su voz es bacán, es una voz de anime sí. clásica, y que bueno, nosotros la comentamos en su momento porque era Sasami en Tenchimuyo. Y que también nosotros comentamos que habían como detalles que le habían llevado al suceso gigante. O sea, bueno, sí, esto ya era harto. Tenchimuyo, bueno, nosotros ya hemos comentado que Tenchimuyo en Japón fue gigante, fue un tremendo éxito, y que la llevó a coronarse con probablemente el papel más conocido allá en Japón, que era Sakura en Sakura Wars. Y que nosotros, yo comenté en ese episodio que esta típica seiyuu que todo el Japón más uno la ama, porque no solamente trabaja en la voz y chao, sino que va a los conciertos, se disfraza a los personajes, hace interpretaciones de drama CD, la hace todas, loco, todas. Entonces, hasta el día de hoy es una de las seiyuu más respetadas y queridas de Japón por la buena onda. Como que siempre se presta para todo. Entonces, hasta el día de hoy la aman en Japón. Bueno, nosotros comentamos en ese momento también otros ejemplos que los quiero repetir porque son muy importantes. Bueno, porque yo lo dije en ese momento y obviamente está en mi corazoncito de por vida, de acá a la eternidad. Bueno, Chisa Yokoyama es Sanakurata en Kodomo no Mocha. Y yo lo comenté en ese momento con mucha alegría. Entre otros personajes importantes, Yuna en Galaxy Frowlin Yuna. Es Biscuit en Hunter x Hunter. Ryoko Subaru en Nadeshiko. Y también estuvo haciendo un papel muy pequeño en Robot Carnival, que me da la impresión que esa puede haber sido la conexión. Sí. Y quiero comentar como detalle anexo, porque ahora vivimos en un mundo post Maribel, compadre, que ella hacía la voz de Ella hacía la voz de Rose joven cuando salió los recuerdos de Maribel. ¡Ay, sí! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Sí, bueno. Chisa, amor, Rose. Sí, Chisa yo llama Seca. Uh-huh. Ay, era ella yo y la de la historia de los dos robots, ¿para ver? Sí, pues. Sí, pues estaba viendo todo el carnival. Entonces, sí, pues, era la chica que salía en la cuestión de los... Sí. Bueno, también está el viejito que es Kiyuro Takasawa, el caballero este, que está interpretado también por un caballero llamado Hikojiro Matsumura. Este caballero, yo supongo que no les debe sorprender mucho, pero él falleció uh-huh. en el año 2006 a la edad de 79 años. Y por lo que estuve cachando, él es actor y doblajista más que seiyuu, así como de papeles de anime. La verdad es que uh-huh. este compadre ha actuado en un millón de doramas. Estoy viendo la Wikipedia japonesa y fue como, Juan, para, por favor, para. Yo creo que debe haber pasado por lo menos en 200 doramas como actor. Pero también que me llamó mucho la atención y lo quise comentar el día de hoy. Y que de hecho no va a ser la única anécdota que va a comentar hoy día, no tan conocioso, que me pareció como muy chistosa. Es que este compadre es más conocido por ser doblajista en Japón que de seiyuu, como estaba diciendo. Y que ha hecho varios papeles entre ellos, y que estuve leyendo de que en Japón es muy recordado hasta el día de hoy por ello, es que hizo la voz del padre Lancaster en El Exorcista, que era interpretado por Max von Sydow en la película. Le metió un random. Igual, bacán. Ahí el viejito, seco el viejito. Qué bacán. Sí, man. Qué grande El Exorcista. El Exorcista en japonés debe ser la más experiencia. Man. Bueno, gigante, loco. Eso, caballero murió de viejito, tenía casi 80 años. Uh-huh. Está Takashi Terada, que es el ministro, este compadre que está intentando meterle la pomada a todo el mundo. Que está... Él creía en el proyecto. Sí, él creía, es cierto. Ahí vamos a comentarle un spoiler, pero bueno, él creía en el proyecto. Y está interpretado por Shinji Ogawa. Este caballero también falleció de viejito. Murió en el año 2015, tenía 74 años. Y la verdad es que, a pesar de que hizo varios papeles de anime, la verdad es que la mayoría son muy secundarios. Estuve revisando lo que tenía en el repertorio de la Wikipedia japonesa y la verdad no encontré cosas así como demasiado grandes. De hecho, como que sentí que dentro de mi experiencia personal, probablemente el papel más comentable el día de hoy es que él hacía la voz del maestro Franz von Stresemann en No Dan Cantabil, ese viejo alemán... ¿En serio? Sí, man. ¡Qué bacán ya! Sí, ese caballero que, bueno, era recuático. Oye, pero sale caleta, sale con la temporada final. Hace personajes secundarios, pero son personajes importantes, a eso me refiero, ¿cachai? Pero nunca tuvo un papel... Yeah. Sí, bueno. Pero la verdad es que estuve cachando de que en Japón, y esto está una anécdota maravillosa, la verdad, en Japón es conocido hasta el día de hoy, y mucha gente lo lamentó y lo comentó mucho cuando falleció, que en Japón es reconocido por generaciones uh-huh. de generaciones por ser doblajista. Doblajista en el contexto... ¿También? De... Sí, pero este weón la cagó, cabros. ¡La cagó! Porque weón... Bueno, es una voz bien particular en la película, por cierto, pero este compadre, bueno, por favor, afírmense, era la voz... Era la voz oficial, loco. Las voces oficiales en Japón de Michael Douglas, Dustin Hoffman, Michael Caine, Sam Neill, Jeremy Irons, Robert ¿Qué? De Niro y Timothy Dalton. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Qué pasa si sale? No creo que sale en la misma película, pero ¿qué? Era un caballero que era de estos típicos que son como del don de las mil voces. Ya, eso explica muchas cosas. Sí, bueno, qué brígido. Algo piola, sí. Bueno, me imagino así como pasar de Dustin Hoffman a Timothy Dalton, es como que chucha, weón. Pero bueno, caballero seco, fallecido de viejito. Ahora quiero ver Búsqueda Implacable en japonés. Ver películas dobladas, gringas así en japonés, una experiencia muy chistosa, weón. Sobre todo porque hay mucha gente que se acuerda de Metal Gear Solid cuando veis esa weá, porque la experiencia está en Metal Gear cuando veis películas dobladas, weón. Porque tiene como esas típicas mañas culiadas que, weón, han pasado los años y siguen igual, weón. Caché que, por ejemplo, sorry, off topic, pero cada vez que sale un protagonista de la película, hasta el día de hoy, en todas las películas japonesas hacen lo mismo. En todas. Cada vez que sale un protagonista, sale el nombre del personaje y del actor abajo. Igual que Metal Gear. En todas las películas da lo mismo cual. Bueno, una experiencia muy cuática ver películas dobladas japo. Pero bueno, eso. Creo que lo único que he visto en doblaje japo es una escena de Thor y Loki donde dice Oni-chan y es raro. No, yo he visto varias, pero son, la única lata es que son súper peludas de pillar piratas. Súper difícil de pillar piratas. Entonces, por eso es como un mundo muy, muy complicado de ver, porque si querís meterte en ello, para empezar, es como una persona que quiere aprender japonés o que tiene manejo del idioma y que esté dispuesto a pagar una suscripción de algún servicio japonés y de paso un VPN. Entonces, es como, bueno. Gracias. Sí, bueno, en fin. El otro personaje que también quiero comentar, que también es importante en la película, Yoshihiko Hasegawa, que era, es como el malo de la película, la verdad, este compadre que era el que realmente estaba detrás del experimento. Lo vamos a estar comentando ahí con spoiler. Este caballero con este compadre con lentes. Que está interpretado por Shinsuke Chikaishi, que el cual está vivo, tiene 90 años. Pero. What? Y todos los otros fallecieron, pero. Y, ya, filo. Bueno, en fin. Lo malo. Es de esta región longeva, Japón. Sí, y que estuve cachando que este caballero también es muy, muy, muy famoso. Yo no sé cuál habrá sido como el approach que tuvo Tomo y amigos para esto, pero la verdad parece que decidieron acercarse más a doblajistas de películas gringas y occidentales que gente del sello. Porque este caballero, bueno, este caballero, por lo que estuve cachando, yo no tenía idea, me puse a investigar hace unos días atrás, y este caballero es muy famoso en Japón, El weón es famoso en teatro, en doblaje, en radio, en televisión y en marionetas. Oye, pero eso no habrá sido influencia de Con. Pues, no sé, la verdad puede ser. Estuve cachando el repertorio de cosas que hizo para anime y no es muy grande. Pero, bueno, creo que el papel más importante que tuvo, que no tiene, bueno, acá en Chile casi nadie cacha esta cosa, porque entrar a esta franquicia, weón, es como de un chapuzón a ver 5.000 episodios. Y es que hacía Masuo Fukuta en Sasae-san, el caballero, y hizo el papel por 9 años, mucho tiempo haciendo en Sasae-san, que bueno, para la gente no lo sabe, Sasae-san es Los Simpsons japo, weón, dejémoslo en eso, weón. Y lo que estuve cachando, creo que lo más interesante, por lo que leí, me mandó la Wikipedia japonesa ese link y me puse a leer como algo de sitios de cine en Japón. Y en el tema del doblaje, el bueno es conocido por generaciones y generaciones en Japón porque es la voz oficial de Jerry Lewis en Japón. ¿Quién es Jerry Lewis? Jerry Lewis es uno de los comediantes más famosos de Estados Unidos. Clásico. ¡Ah, no tengo idea! De hecho, estuve leyendo de que el propio Jerry Lewis lo admiraba a él. ¡Wow! Eso pasa muy raro con el tema de los doblajistas en todo el mundo, weón. Es como este caso de este caballero español, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que falleció hace muchos años, que era... que escuché muy fuerte lo que estábamos viendo la pausa, sorry. Ay, perdón, que pensé que le había puesto silencio, No, no te preocupes. No me acuerdo cómo se llama el caballero que hace la voz de Clint Eastwood en España, pero Clint Eastwood decía que la voz de él era más bacán que su propia voz, po. Como ese tipo de de alabanza, ¿cachai? Sí que estuve cachando de que este caballero es súper famoso en Japón y tiene 90 años. Y el malo de la película. Bueno, en otros papeles también, bueno, está Nobuko, la mejor amiga de Haruko, que está interpretada por Chie Sato, y que la verdad la menciono más que nada por la buena onda, porque estuve cachando de que ha hecho muy poco en seiyuu y en nada, no está metida en el tema de eso. Estuve cachando que es como alguien no muy famoso en Japón, la verdad. Estuve investigando, me di vuelta por muchos lados y no es una persona muy, muy famosa. Pero igual bacán, lo menciono igual. Tomoe Sato, esta chica pelirroja, media sexy que había en la película, que también era amigo de ellas, está interpretada por la maestra y clásica y también repetida acá en otra conocida, Rika Matsumoto, quien es Sato Chiasuke, Pokémon. Pokémon. Nuevamente penando acá en el programa. Y que nosotros la hemos mencionado dos veces anteriormente. Nosotros la mencionamos porque era Rumi en Perfect Blue. Y la mencionamos porque era Graham en Shamanic Princess. que era esta invocación fallida de Tiara, ¿te acordáis? El último episodio. Ay, no, creo que no me acuerdo, ¿qué onda? Era ese con la máscara, ese que lo invocaban y que salía como con problemas. Oh, no me acuerdo. Ya, no importa, Pau, no importa, no importa. Ah, ahora sí. Oh, qué personaje más brígido, ya, ahora sí me acuerdo. Ya, ok. Bueno, Rika Matsumoto hizo a Graham, hizo a Nataku en X, que lo mencionamos también ahí un poquito, y también nosotros lo mencionamos con harto así como choreza en ese momento, porque un personaje inolvidable que ya hizo a Oifutaba en Están Arrestados. Así que grande Rika Matsumoto. Y el último personaje que quiero mencionar en la película es Mitsuru Maeda, que este era el amigo hombre del grupo, de los amigos de la universidad de ella, de Haruko, y que está interpretado por el fallecido, que también lo hemos sacado acá a colación varias veces en Otaku no Chiyoso, Koji Tsujitani, que falleció en 2018, y que nosotros mencionamos porque es el legendario Kuno Tatewaki en Ranma y Medio, era el monje Miroku en Inuyasha, era Ken Kubo en Otaku no Video, hemos hablado de él en varias oportunidades. Mitsuru el porcile. Sí, no, este compadre, bueno... Sí, hay más curado en casi la mitad de la película, güey. Sí. Sí. Pero me da risa porque apañaba igual. Sí, no, sí, güey. Iba a tocar nomás, sí. ¿Sabes qué quiero comentar antes de cerrar el tema de los sellos y entrar al tema de los spoilers, toda esa cuestión? Que me di vuelta por todos lados, de verdad lo digo. Me di vuelta por todos lados, por fuentes japonesas, por todo, para saber quién había sido la voz de Haru, la señora del viejito de Giyuro. Ay, sí. Y no encontré nada en ninguna parte. Oye, pero está en la Wii. Oh. Sí, está su nombre. Pero su nombre. Y no hay nada más. Entonces, la verdad fue como que chucha, porque creo que era como un momento más o menos llamativo en la película, como... Bueno, no quiero spoilear todavía para que lleguemos a eso, pero fue como, porque la verdad solamente está su nombre. Te juro que me di vuelta por todos lados, por frente de Japo, busqué por Kanji, y no encontré nada, loco, nada, de nada, así que sorry. Bueno, esta señora se llama Masa Saito. Aparte que aparece primero un luchador de lucha libre. Qué rico, güey. Sí, se llama Masa Saito también. Bueno, eso, esa es la gente que estuvo involucrado en Rin Z. La abuelita, sí, güey. Y que, bueno, antes de entrar al tema de los spoilers y todo eso que hacemos siempre, yo le quiero hacer la pregunta del día de hoy a Bandurris, que es el invitado, que nosotros siempre cerramos antes de entrar a los spoilers con la siguiente pregunta, y es, ¿cómo, amigo, tú podrías recomendar Rolling Z a la gente sin spoilers? Mira, yo usaría derechamente la carnada de Otomo, Akira y Sakuchi. más que nada... mira, no diría mucho del argumento en cuanto a si es comedia o lo que es, pero sí recomendaría derechamente, si tenéis interés en Akira, si tenéis interés en Otomo y su obra, y si queréis ver a un montón de gente seca ejercitando su humor, porque básicamente eso es la película. En cuanto a lo técnico, digamos, y a cómo ellos lo usan. Es gente haciendo un ejercicio de humor y de crítica también a la vez, pero de una manera espectacular desde mi punto de vista. Por ese lado yo lo recomendaría, o sea... mira, te diría, tenía un montón de gente seca haciendo esta weá que es una comedia buena y que además te deja un mensajito ahí entre medio. Tenía a Robert De Niro y a Michael Douglas y a Dustin Hoffman. Claro. O sea, ¿qué más querís? Pero yo iría por ese lado, o sea, y también, mira, yo creo que de alguna manera también este olvido que he tenido de la película igual sirve, porque en el fondo la podéis recomendar sin prejuicios, po. Sí. Eso es verdad. Ahora en el 2021 la voy a recomendar sin prejuicios. Sí, absolutamente. Entonces. Yo iría por ese lado, así como, querís reírte y querís ver un montón de gente seca haciendo una weá que es muy graciosa y que además te deja algo para pensar, vos dale, esta es la película. No sé si tú quieres agregar algo más a eso, Pau. Yo creo que es para demostrar cómo... O sea, creo que esta suma, se suma a lo que dice Bandurri de que es como un ejercicio de comedia, pero también mostrar como otra cara a estos autores que hacen cosas como que se ven como tan serias, sino que verles como, bueno, pueden hacer de todo, de todo. Eso. Sí, yo la verdad me uno a las palabras. La verdad no hay nada más bacán que ver gente siendo variada en su talento. Sí. Yo lo pasé la raja y la sigo pasando la raja. Yo sé que es una película... que no todo el mundo le gusta, hay gente que la encuentra burda, hay gente que la encuentra que respeta el arte de la película y los personajes y la trama, pero no la entretiene, también lo he leído, pero la verdad es que para mí es una excelente película, yo la amo, yo la amo, hermanos. Eso, vamos entonces al momento spoilers. Sí. Gracias, señoras y señores, desde este momento... En el agonioso empiezan los spoilers. ¿Sabes qué? Yo me voy a dar un lujito el día de hoy. Antes de que la Pau empiece a hablar de la película con lujo de detalles, como lo hemos hecho siempre, yo acá quiero tirarme con un tema. Ahora que estamos con los spoilers, puedo hablar abiertamente de la película. Quiero comentar algo que a mí me vuela la cabeza esta película, weón. Me voy a la cabeza de esta película. Y ahora lo puedo hablar tranquilamente. Porque te juro que si no hubiera como el tema del límite de lo que es spoiler de no notar con nosotros, yo creo que ha sido lo primero que he hablado. Porque de verdad es una weá espectacular que la encuentro como... Como que la miro y digo, weón, este culiado Otomo de verdad es un genio, weón. Es un genio culiado, de verdad, weón. Porque, weón, yo en su momento incluso fue como, wow. Pero ahora... Como que lo miro y digo, weón, qué mierda este culiao. Y es que esta película, ya usted lo sabe, ahora que he estado en la parte de los spoilers y que usted la vio, si no estaba conociendo la película, que todo el mundo sabe que básicamente la película se trata de este robot que sacara al abuelito y se transforma como un ser viviente que deja la caga en la ciudad. Y de eso se trata la película. Y es la raja, y lo vamos a estar comentando, pero weón, este detalle es la cagada, conchetumadre. Yo como que lo miro y digo, este weón era como experto en un tipo de ciencia ficción que estoy seguro que en 15, 20 años más va a ser muy popular, weón. Anótenlo, weón. Y que tiene que ver con, weón, esta película es del 91, loco. Esta película es del 91. Y se supone que a pesar de que no te lo explican de buena manera, pero se cacha por lo que se trata la película, que está como ambientada en el futuro. Pero no tan lejano. No tan lejano, ¿cachai? Pero está ambientado en un mundo más futurista japonés. Supongo que era como el Japón que los japoneses pensaban que iba a ser si la burbuja económica hubiera mantenido al infinito. Y, bueno, quiero que la gente lo analice. La película es del 91, weón. Y tiene a viejos culiados de 80 años hackeando en internet, weón. ¡Ay, sí! Weón. O sea, no lo había pensado así. No lo había pensado así, pero es como, weón, tienes razón. Weón, es pa'l hoyo. O sea, es que mira, yo mira, va a sonar súper estúpido. Va a sonar súper estúpido, pero... antes de que se masificara el internet acá en Chile, la imagen pre-Matrix y todas esas weas como de las conexiones era así como hackers con Angelina Jolie, weón. Es un padre feo. Era, estoy entrando al mainframe. Es como caros, voy a entrar al ciberespacio, me pongo con un traje de astronauta, aprieto enter en un teclado del 386, así como, ¡oh, man! El hombre del jardín. El hombre del jardín, claro, así con los gráficos 3D. ¡Muchas son cosas que no he visto! Sí, no, esto, este son los momentos de viejo culiao nomás, Pau. Y es como, no, y el internet, estoy surfeando por la supercarretera de la información y la weá. Sí. Y weá, entonces como que todo era nuevo. Y este viejo culiado de Otomo está uniendo a viejos de 80 años hackeando el internet. Weón, ya, weón. No, weón. Y aparte de eso, cuando el Terada describe la máquina, sí, el weón describe un montón de weas que están pasando ahora, weón. Se weón, es paloyo. Es como, weón, inteligencia artificial y toda la mierda. Y pero me impacta que literalmente es una película que tiene el contexto del hackeo con viejos de 80 años que están en el hospital, casi en el asilo, siendo cuidado por enfermera. Bueno, acuérdense de mí, en 15, 20 años más, ese género va a ser más popular que la mierda, weón. Porque esa generación... ¿Puedo mencionar una película que salió ahora, que es chilena, lo de la gente topo? Sí, dale, por favor. Dale. No sé si la han escuchado, que es una película de producción chilena, sí, que se trata de un caballero que lo mandan a un asilo de ancianos a ser espía. Ah, sí. No la he visto, pero quedó nominada, creo que para mejor película extranjera. Sí, yo no quería verla todavía. He visto el tráiler, ¿no? Pero dicen que hay que verla con pañuelitos, porque se queda mucha penita. Por lo mismo. Sí. Pero solamente por mencionar cómo estas películas que los protagonistas son personas de tercera edad, como... Ah, Lo que me impacta acá, Pau, es que gente de la tercera edad haciendo cosas que hace 30 años atrás era mirado como una cuestión de la juventud, hackers, comunidad, demo scene, con unos computadores como una amiga con buenas de 15 años hackeando el Pentágono. Sí. ¿Cachai? Ah, sí, po. Y este weón no, es como son viejos, casi no, en el asilo... Y son secos, güey. Y eran weas de desadaptados sociales, po. Sí, po, sí, po, verdad, eran punkies, po, weón. Entonces, entonces yo de verdad, sorry por haberme adelantado el tiro de esa wea, pero yo cuando lo vi, al principio, cuando lo vi la primera dije, wow. Pero cuando pasaron los años dije, weón, Otomo es un genio, weón. Pero la wea es que yo de verdad, les juro, weón, en dos décadas más, esta va a ser un género de ciencia ficción súper normal porque esa generación culiada va a tener 80, 70 años, weón. Al menos un trope, al menos. Todos esos weones sí. Como Demo Scene, weón. Todos esos culiados así como Paradox, weón. Todos esos culiados van a tener 70, 80... Todos esos culiados van a tener 70, 80 años. Esos weones que... todos esos culiados que hacían música de cracks, weón. Claro. Todos esos polacos que siguen haciendo hardware para Atari... Todos estos van a tener 80, 90 años, weón. Otomo, eres seco, weón. Genio, weón. De verdad, yo no puedo creer que haya hecho esa weón en 91, culiao. La weá. Eso, gracias. Adelante, Pau. empiezo a contar la película, ¿eso quiere decir? Go, Pau. Ah, ya. Ah, que lo que te había dicho que iba a decir, pero no lo dije para poder decirlo mientras grabábamos, que era que para mí era como, obvio que el caballero sabe si es mayor, obvio que sabe. Como yo pensando como, obvio, respeto a los adultos, y ahora era como, no, pues no es una skill como que en este instante hayan señores de 80 años que sean hackers. Ahora que lo pienso. No, o sea, mira, la verdad va a salir alguien por ahí diciendo sí hay, obvio que hay, porque... bueno, muchos de la generación inicial hacker sobrevivirá de la paja, es como los años 50-60, pero yo lo miro como desde la perspectiva como del hackeo del internet, weón, como de redes. Porque eso es lo que hacían estos viejos, po. Sí, robarse cosas del Pentágono. O poder controlar la situación ya cuando el robot se estaba escapando de control y poder ver cámaras, dispararle, hacer weas, pues entonces... Los locos de verdad tenían una conexión fuera del hospital donde los cuidaban, pues, y esa cuestión es como, weón, sí. No sé. Y que increíblemente es más realista que los hackeos de Hollywood. Weán. ¿Han visto Misión Imposible la primera cuando anda buscando la información? Sí, no, pico. Pero, Pau, si yo insisto, weón, cuando yo en los 90 era como, voy a entrar al internet, te metí por la tele, así, weón. Weón, si era estúpida la weá, ahora me da tanta risa, entonces ver a este weón acá, pero... Que acá, de hecho, tengo que decir así como, en un contexto bien nerd, weón, que todo lo que tiene que ver con las pantallas de línea de comando y todo eso en la película está súper bien cuidado también, weón. Está súper bonito y súper bien hecho, sí. Eso quería preguntar si era como que realmente pantalla negra la cuestión, porque creo que no siempre se ve eso, como que aparecen como estos como pantallas de loading hiper falsas, que parece como, ok. Y no, esto era como que escribirle la pantalla y la cuestión. Es que, insisto, después de ver a Angelina Jolie y su amigo gritando Hack the Planet, weón, para mí esto es realismo puro, así que de verdad... Ya, le voy a poner play entonces. Igual es el mejor outfit de Angelina Jolie de toda su carrera, weón. Gracias. Necesito aclarar esta cuestión, Angelina. Escribe Angelina Jolie Hacker. A mí me gusta cómo está maquillada. Y ese soundtrack son los 90. Sí, ahí jugando Wipeout. ¿Esa chaqueta que tiene? Vera, es que es como terrible 90, pues no sé. No, sí. Es terrible bacana Angelina Jolie esa película. Gracias. Para Angelina Jolie andrógena. Con el pelo ultra corto. Sí, está con un pixie. Sí, en esa película. Sí, bueno, ahí tenemos una excusa culiada al final de la noche por haber hablado de Hackers, weón. Gracias. Ya, yo no sabía que existía esa película, gracias. Vamos. Ya, voy a poner play. Y bueno, ahí te tiro el tiro con Katsuhiro Tomo en la cara. Sí, en tu cara, presenta. Sí. Y bueno, aparte, bueno, para mí este de Tokio que aparece en Japón es bastante cercano a la hora. Uh-huh. Y parte con... Te va a presentar los personajes. Ay, perdón. Los el staff. Al mismo tiempo que el abuelito está llamando a Haruko-san. Me hice pipí. Ayuda. Hay un caballero como de 70 y tantos años. Sí. Y dice, me siento mal y todo. Y curioso, lo que me gusta de esta cuestión es que no está en un personaje, porque aparece re poco, pero es bien importante que está este gato gigantesco. Sí, encima de él. Sí. Y aparece esta música bacán. Bueno, y acá empieza a explicar el motivo como inicial del plot de la película, que habla de que se creó como un sistema para darle a gente con enfermedades crónicas un collar con el que podían pedir asistencia médica. Pero como la sociedad ha envejecido tanto, las casas para ancianos están llenas, hay como 7 millones de esos collares como andando, y dice que, por ejemplo, no hay suficiente enfermera y todo, entonces tienen que encontrar una solución para esto. Es como un problema económico a muchos niveles. Y entre medio te van mostrando a una niña que justo está recibiendo una llamada telefónica y que va saliendo. Y acá están tratando de hablar de una solución que es este programa SIT, sobre cómo resolucionar este problema con los ancianos. Y bueno, en la entrada de Rojin aparece una mano como pintando unas letras que de hecho es la de Katsuhiro Tomo. Yes. Que era como, ya, bueno, ya. Y bueno, esta niña resulta que es una enfermera voluntaria que está cuidando a este viejito. Pero le empieza a decir, no puede usar el collar de emergencia, sí, tiene que ser de verdad una emergencia. Y era como, pero me hice pipí. Y eso pienso yo. Yo creo que sí es una urgencia hacerse pipí igual. Sí, si no Haruko cuidaba a este caballero. El caballero vivía en estas como típicas casas japo, súper antiguas, viejas, donde el caballero ya vivía solo, tenían que venir a cuidarlo porque su señora había fallecido. Sí. Y bueno, y Haruko, que es muy bonita también, pues hay que decirlo. Un personaje, sí. Así, como muy agradable. Sí, es muy, muy cute. Ella es como una persona joven de buena alma. Me lo trata con mucho cariño, de hecho. Uh-huh. Y empieza a escuchar que para el barrio va llegando una ambulancia. Y al principio se preocupa porque cree que es cerca. Y por mientras el gato se vuelve a poner encima del viejito. Un gato gigantesco. Uh-huh. Y da el caso de que la ambulancia va al edificio donde está ella y ya van a la habitación donde está ella. Uh-huh. Y se quieren llevar al abuelito. Y no sabe bien por qué, no puede hacer mucho al respecto tampoco. De hecho aparece este personaje Terada. Y se lo llevan nomás. Sí, quiero comentar algo que cuando vi esta película, como que fueron los primeros momentos así como de shock cultural japonés, que pensé, es una tontera, pero la verdad es que es cierto, de verdad es cierto, especialmente que ya como que lo viví en carne propia, pero de verdad hay calle en Tokio, weón, que no sé cómo chucha entra una ambulancia, weón. Bueno, así que cuando veo esa escena de cuando intentan meter el auto adentro como con ayuda de gente, weón, dije, oh, weón. Esa weá es una anécdota de vivencia japonesa, weón. Acá en Santiago, o sea, sí puede ocurrir, pero no, ni cagando con... Es que de verdad que en Tokio particularmente hay unas calles que son estúpidamente angostas, weón. Sí lo he visto en China también eso. Entonces, pero en China tienen una razón histórica, particularmente. Pero bueno. Volviendo. Sí, porque quiero como que, para que entiendan la escena, como que la ambulancia tiene muchos problemas para dar vuelta a la esquina. Solo para quienes no han visto todavía la película. Y bueno, acá después estaba mostrando que Haruko está en sus clases en la Universidad de Enfermería. Y como que justo ponen este momento en que hablan como la gente come y después se caga, básicamente. Sí, mañana hablaremos del ano. Y era como, ya bueno. Gracias. La reacción en esa parte. Bueno, la próxima semana hablaremos del ano. Es como la talla culiada de Otomo. Así. Vamos sí. Encima también con esa tibia reacción de Otomo de los estudiantes. Así como viendo a este viejo. Así como. Así como. Sí. Un poco así como. Bueno, sáquenme acá, weón. Sí. No quiero hablar de la caca. Bueno. Dado el caso, aparecen otros personajes que son compañeros de la universidad de Haruko, y uno es este tipo que pasa tratando de joteársela toda la película. Es como, oye, tengo estos tickets, es bacán, podríamos ir. Y acá llega otra compañera y le dice que van a tener una conferencia donde van a hablar de nuevo equipamiento de enfermería. Y dicen que la persona que aparece es justo el abuelito que ella estaba cuidando, que se habían llevado el día anterior. Claro, se lo menciona con el nombre y fue como, no, se da cuenta. No, tiro, sí. ¡Hachichan! Sí, man. Y por favor, lo vuelvo a repetir, pero ese personaje, o sea, de la mejor amiga de Haruko, weón, es un personaje y, weón, es calcado de lo que hace este weón de Urasawa, weón. Es un personaje de Urasawa, la cago, weón. Eso, gracias. Ya. Bueno, aquí Haruko alcanza a llegar a tiempo para ver la demostración, que al final este abuelito, la familia había dado permiso para lo que pusieran en esta cama experimental, que es una cama que cuida completamente al viejito. Lo lava, le da comida, y la demostración es a toda raja, la verdad. Y está presentada por este tipo que es Terada, que es este tipo que es un político que no sabe, yo no sé cómo digerirlo todavía. Entonces, es como un ministro, sí. Una onda así. Sí, yo creo que trabaja para el ministerio de... Y bueno, la máquina le saca la ropa, el abuelito de hecho queda en un auditorio en pelota, de hecho le pone un círculo negro para censurarlo. Sí. Y el abuelito es incapaz de moverse él solo, como que de verdad depende siempre de alguien más o algo más. Entonces dice que como que esta máquina le ahorra a las personas como bañarlo, el tema de ir al baño, les da comida, les da entretenimiento. Y todo el rato el abuelo está como como que no hay reacción. Excepto cuando está la aspiradora de secreciones como de pipí caca, como que el viejito como que tira una lágrima y me dio demasiada risa. Que ahí no sé cómo pensar qué se siente, la verdad. Y bueno, el Terada es como ya como Antena 3 directo, es como por favor compre ya ahora en este instante. Ya cuando van al final de todo esto, porque es la máquina los hace hasta ejercicio el abuelito. Tiene hasta videojuegos, por cierto. Sí. Entonces, de hecho tiene una manera. De hecho, ahora me vengo a dar cuenta que tiene como unos monitos que son como gente girando, no sé. Pero se supone que la cama lo puede proteger en caso de robo o cualquier tipo de desastre natural. Y incluso se meten con que tiene una computadora especial que es de sexta generación que se menciona harto. Y también se puede automantener, automejorar y puede aprender cosas. Y también le preguntan como de dónde saca la energía para funcionar. Dicen que es nuclear, todo perfecto. Hasta que aparece Haruko y le grita como, pero esta máquina no le puede dar amor, no le puede representar cariño a una persona. Bueno, ella es tan naive, pero me cae tan bien, weón. Sí. Sí, no la puede odiar. Es que además cuando dicen la razón, a mí me da como mucha penita, porque es como, es verdad. Y bueno, dado el caso, el abuelito queda como conectado para siempre a la cama y se lo llevan. Y bueno, ahí ella entra a trabajar a su práctica de enfermería. Y de repente la llaman y le dicen, ¿sabes qué? Llegó un mensaje para ti. Y hay un computador que le han llegado mil veces mensajes que dice Haruko, su nombre, por todas partes. Sí, y de hecho como que el computador de la cama es tan poderoso que ya se toma como el laboratorio completo y todos los computadores son Sony. O Toshiba. Sí, obvio. Y con toda la tecnología, hay ochentera, weón, con disquete, weón, y toda la weá. Con la doble disquetera, qué maravilla, weón, doble disquetera. Oh, sí. Y bueno, el mensaje es ayúdame Haruko, y al final le llega este mensaje que es el abuelito que le está pidiendo ayuda. Sí. Y eso corresponde a estos como llamadas de emergencia, entonces como todos son estudiantes de enfermería, al final fue como, ya vamos, y se mete como ilegalmente al hospital donde está el abuelito. Claro, como que básicamente, para hacerlo así como más entendible para la gente que nos está escuchando, y que le importa una mierda los spoilers, nos quiere escuchar porque sí, weón. La motivación de Haruko es que ella tiene una visión súper inocentona y firme frente a lo que estamos peleando hace un rato atrás, que es el tema de que no, weón, yo... Mi paciente, tengo que estar con él hasta las últimas consecuencias, weón. Que obviamente como que acá lo lleva como a un nuevo nivel, weón. Pero es bacán. Idealismo sí, bacán. Sí, claro, es como un idealismo universitario, así, bacán. A mí me da como esperanza en la humanidad, que ya sea así. Sí. Me acabo de dar cuenta que mientras están revisando una cuestión, una tipa le pone una teta en la cara al caballero. Esa escena es un clásico. De hecho, me acuerdo que era como la escena que comentaban cuando se acordaban de Robin Z. De Robin Z, sí. Es que es una cuestión como muy fortuita, así como que el viejo está ahí, pero el viejo no cacha nada. No, obvio, no, el caballo le da, yo creo que también le importa una mierda, bueno, si lo, bueno, yo quería que lo sacaran de ahí, bueno. Sí. Y bueno, justo acá aparece Terada. Y me estaba tomando mucha risa porque de repente está Haruko sola y no están los amigos que están con él, que son tres personas. Y ahí él explica que la cama, utilizando la cama, el abuelito le había pedido ayuda y todo. Y al final resulta que están los tipos dentro de la frazada escondidos al lado del viejito. Sí, malditos. Es una broma digna de Hibari, weón. Sí. Sí, como que salen como cuando pillan como a los ratones como y no se sabe más de ellos. Sí. Y al final los hacen irse, po. Y al final el viejito además tiene una placa que está como conectada como al cuerpo y ella se lo trata de sacar. No, es horrible esa parte. Sí, porque al principio era como que pareciera que la caja cama lo ayuda, pero en el fondo es como soporte de vida. Como da, que se lo había dominado completamente. Si el viejo era un conejillo de India, hacía el máximo. El buen... Sí. Está no, pero cuando hay. No, dale, pa. No, porque cuando trata de sacarle esta placa, se ve que está como todo metido hacia el cuerpo. Y este tipo te da, le pega el manso manotazo. Sí. Y sale la chucha a Haruko, queda dañada y todo. Y le dice que si le saca eso a la fuerza puede matar a la persona. Y era como, ya igual entiendo que pueda morir alguien por eso, pero no le puedes pegar hacia la cabra. Sí. Pero Hasegawa era el malo, así que. Sí. Tenía que hacerlo. Sí. Así que ahí los hacen irse, pero ahí empieza a hablar la cama, incluso empieza a poder decir como a llamarla, y al final la cama empieza a andar sola y se va con los cabros, y como me quieren ir a mi casa, y se va a la cama. Sí, ahí es donde empieza como la verdadera sorpresa de la película, porque sí. una de las gracias de esta película, que lo podemos conversar ahora desde este punto, creo yo, es que de verdad yo jamás me hubiera imaginado de qué se trataba, güey. Como que... Yo tampoco. Robin Z no me dice nada como nombre. Y de hecho, si han visto la... Mira, en realidad como lo que te spoileaba era cuando tú veías el cover del VHS que estaba dando vuelta acá en Chile. Porque salía el caballero en la cama robot, pues, parado. Entonces como que algo te podía decir. Pero. En Japón, la portada, la de Haruko en la motito, que es una portada, weón. Bueno, icónica de los monos chinos, ahora la venden así hasta el día de hoy en reproducciones oficiales de Uchi, porque es una portada que todo el mundo ama. Es que es muy bonita, es muy bonita. Los colores son muy bonitos. Pero, a diferencia de la portada gringa, esa portada no te dice nada, weón, nada. Me encanta. Es para los que saben, para los bendecidos nomás. Sí. Entonces, pero no, y aparte que hasta antes de esta escena, como que. La película se establece como el tema de la vejez, de cómo afrontarlo, y de hecho los compañeros de la Haruko tienen esta discusión donde de hecho el Jote dice como, bueno, yo igual encuentro piola que los viejos puedan seguir viviendo y no le caguen la vida a los jóvenes, y son reflexiones que existen todavía al respecto, bueno. Pero de ahí para adelante sí. Ya cambia todo. Sí. No, de hecho se topan con este problema de que la cama no puede entrar en el ascensor mientras tratan de escapar. Sí. Y resulta que la cama adapta el tamaño para poder entrar al ascensor y era como, y está particularmente Terada y Hasegawa quedan como para el pico, era como que chuchizo la cama. Y, ahí y bueno, y el Jote... Ah, dale. Y el Jote se queda fuera del ascensor y se quedan... Pero la reacción es más que nada por la adaptación de la cama. Y de hecho va por la como carretera montados en la cama. Sí, quería decir que ahí es donde Terada empieza como a sospechar de que la wea no era nada lo que le habían prometido. Po. Sí, porque para que sepan, Terada es como del ministerio y Hasegawa es el diseñador de la cama. Pero obviamente Hasegawa viene de una empresa. Y bueno, ahí vienen los policías y todo, y van camino a la casa del viejito porque él quiere volver a su casa. Y de hecho ya va al departamento a recoger las cosas, por ejemplo, la foto de la abuelita, pero el caballero quiere tanto llegar a la casa que la cama sube por la escalera y lo destruye todo. ¡Ah! Como que aparece un... De hecho, ahora me doy cuenta que el vecino es como súper como yankee, y como que se quiere quejar, pero ahí está la cama, Brigia, entrando nomás. Bueno, quiero comentar algo que no había dicho hasta este punto. La verdad preferí guardármelo para el tema de los spoilers más que lo técnico, a pesar de que tiene que ver más que ver con ello. Y es que esta película, uno de los motivos de por qué la encuentro hermosa, loco, hermosa, weón. Bueno, de ver, es porque hay como una... No sé cómo exactamente explicarlo, weón. He visto muchas películas de anime en mi vida que me encantan, weón, que me fascinan, que la encuentro artísticamente espectaculares. Pero Rogue Z es una de las películas que siento que hay una conexión demasiado brígida entre la gente que anima a los personajes y hace los fondos, weón. Como que siento que el matiz que se forma parece una sola cosa. Y me encanta, weón. Es como... Yo la veo y siento que de verdad es la misma gente haciendo todo y haciéndolo como en perfecta armonía, weón. Porque hay películas que son hermosas, loco, de anime. Películas que son espectaculares, con un arte increíble, pero que se nota, weón, a un millón de kilómetros, que los locos que dibujan los personajes tienen un estilo estúpidamente diferente entre los que dibujan los fondos. Sí, es verdad. Y esta película tiene como una weá que de verdad me compro el cuento de que todo el rato están ahí, weón. Como que todo es consistente. Es súper consistente el arte de la película. Como, siento sí. Que de verdad el mundo está conectado bien. De verdad bien, weón. Porque hay películas que de verdad... o los fondos son muy feos, los personajes son increíbles. O los personajes son increíbles, los fondos son muy feos. O los fondos son... demasiado la raja, pero incluso a ratos son como tan bacanes que hay gente que le encuentra como que chocan un poco. Por ejemplo, he escuchado mucha esa historia que mucha gente se lo critica a... ¡Ay, weón! ¡Mi Alzheimer! ¡A Makoto Shinkai, weón! ¿Cachai? ¡Ah, pero...! ¿Cachai? Como yeah. ese tipo como de choque visual. Y esta película de verdad para mí es como una cohesión visual demasiado la zorra, weón. Quería comentarlo en este punto porque acá... cuando empieza ya ese tema de las peleas que vienen después y todas estas cuestiones con el robot, cuando empieza como a mezclar cosas que se encuentran en la calle, así como un Katamari Damachi, weón, que empieza a meterle así como cosas a su propio sí, robot, sí, sí. Weón, y todavía la cohesión es la raja, weón, porque no sé si se han cachado de que hay películas de anime o de animación en general, norteamericana, europea, que... Es como, no sé, weón, me va a romper una muralla y tú ya ves ahí cuál muralla se va a romper, weón. Es como los juegos 3D de los 90, weón, que tú miras una weá y dices, ah, esa weá se va a romper, weón. Es como eso, como ese tipo de cosas. Entonces encuentro que la cohesión visual de la película es la zorra. Quería comentarlo recién en este punto porque acá es donde más empieza a notarse, weón, ese detalle, la película es la raja, weón. De hecho, eso estaba pensándolo más adelante porque hay una parte donde los personajes tienen que correr por unas partes donde hay muchos escombros de cuando se están como colapsando los robots. Y esa parte la encontré muy cuático porque el uso de espacio sobre el dibujo en cómo tiene que ir saltando los obstáculos está demasiado bien hecho. Entonces estaba pensando mientras lo que decías porque, por ejemplo, en esta parte cuando sube el robot la escalera, como que muchas veces lo animé, como que se ve como que la cuestión sube nomás, o quizás no te lo muestran siquiera, pero acá es como que se coordinaron tan bien que era como, ya, te voy a hacer este fondo, pero ¿cómo querés que suba el robot? Así quiero que suba, ay, ¿querés que se destruya? Así como que lo que dices me va a entender que de verdad como que ellos estaban trabajando juntos. Sí, como que de verdad no era como que le encargaron, oye, me gustan tus fondos, son terribles, bonitos, los querés poner acá, ya, bueno, ya, no, acá era como... como quiero que colaboremos de verdad en lo que estamos haciendo. O que no aparece un recorte encima de dibujos al óleo, cuestiones así. Que no, sí, no digo que sea algo malo, de hecho, de repente los resultados son espectaculares, pero siento que la cohesión de un todo en general de esta película es espectacular, weón. Es la zorra, weón. Y que los fondos reaccionan bien. Por ejemplo, yo haciendo una comparación entre dos, entre otra que comentamos que fue en Venus Wars, yo me acuerdo que yo en Venus Wars dije que ese vehículo de como de policía que bajaba por la escalera, yo encontraba que la animación del vehículo era increíble, pero el fondo no reaccionaba bien al vehículo. Sí, de hecho, lo que pasa es verdad. Y que discutimos de que habían fondos que eran como más bonitos que tal vez como algunos de sus personajes, como ese distrito comercial donde vivían, que era la raja, weón. Sí, y es hermoso, weón. Pero a lo que voy con esto es que pareciera como que acá en Rogue Z, tanto el diseño de animación de los personajes como de los mecánicos y como de los fondos, pareciera que estuviera metido el mismo presupuesto encima, weón. Como que de verdad hay un balance demasiado bacán, weón. No sé, quería comentarlo, weón, porque de verdad uno de mis detalles favoritos de la película, weón. Sí, es verdad. Es que el espacio, yo creo que también está gracias a que en la historia, como empiezan a ser objetos parte del robot, como que de verdad se dijeron, no, hay que darle otro tipo de prioridad a los fondos, probablemente. Sí, que sean... Sí. Es por eso que yo a mí se me sale lo viejo de mierda y de repente me choca tanto esa weá cuando mezclan el arte de la animación tradicional con 3D, weón. Porque para mí... Pero bueno, esa es otra historia. Voy a continuar. Bueno, a estas alturas de la persecución, como ya habían atrapado al amigo, les dio la dirección y está lleno de vagos el barrio. Y se están preparando porque los va a venir la policía a buscar al abuelito. Y la meta es proteger al abuelito. Me encima y cacharon que el Jote los delató. Pero estas cabras quieren que la policía, los medios sepan de esto, entonces quieren que venga la tele, por último. Y bueno, ahí está el gato todavía. Entonces están como, tenemos que hablar de esta cama antes de que nos arresten. Y ahí llegan los pacos y toda la cuestión. Y es una gran problema porque el espacio es súper chiquitito, así que súper interesante cómo ocurre este enfrentamiento. Bueno, ahí se llevan de nuevo al abuelito, de hecho, y queda de nuevo bajo el control de esta empresa. Y más encima se va hasta la empresa como del ministerio, se dan cuenta de que la cama tiene muchas más cosas de las que se supone que iban a tener. Yes. Y ahí le están diciendo a Hasegawa que chuchas todo el computador, nadie nos dijo esto, porque se transforma, porque es como un robot. Y al final Hasegawa, como de un momento a otro, hace una llamada telefónica y este ministro tiene que contestar la llamada y queda completamente minimizado, es como, sorry, no sabía que esto iba a pasar. Y como que no se puede quejar más al respecto. Entonces como que no se sabe exactamente qué onda o que a quién conoce Hasegawa. Ahí lo voy a adelantar un poquito. Bueno, acá después entra un momento en que el abuelito está soñando y empieza a tener recuerdos de su juventud, de que iba a la playa con su esposa, su hija. De hecho, esto está animado con fondos como con otro tipo de textura. Se ve como si fuera... Ay, ¿cómo se llama esto? Rizografía casi. Y que el abuelo era alto y pintoso. Sí, yo me lo imagino. A mí no lo dudé nunca. Sí, quiero comentar algo personal, weón. Que ahí está el Buda de Kamakura, weón. Que yo estuve ahí. Ya, por eso sale ese Buda. De hecho, la abuelita la encuentro maravillosa. Sí. Y empieza como Haru... Bueno, o Kazan le dicen. Que eso se explica que ellos tengan hijos, porque se llamaban papá y mamá entre ellos. Bueno, al final estos cabros están hablando de cómo los retaron por haber hecho toda esa cuestión. Y Haruko está súper deprimida y solamente está trabajando, porque le tocó un turno en el hospital. Y entre medio los compañeros como, vamos a un bar, ven a un bar después. Y ella seguía ahí trabajando. Y ahí en el bar empiezan a conversar sobre qué onda Haruko. Ay, bueno, acá aparece, hablan sobre de por qué está tan como obsesionada con esto. Que en el fondo la razón por la que Haruko está tan metida con este tema del abuelito es porque a Haruko en un momento le dijeron que le iban a dar una nueva pieza en la casa para estudiar y resulta que era la pieza de la abuelita. Y la abuelita en ese entretanto la habían mandado a un hogar de ancianos y la abuelita murió sola y sin compañía. Y a ella le habían dado la pieza de la abuela. Ahí le penó de por vida. Sí. Sí. Sí. Entonces, a mí eso me dio todo el sentido de por qué ella quería que este abuelito en particular no estuviera solo en una máquina. Que era como para redimirse su propia abuelita. Que eso también, como me vas a entender, como todo este naif que ella tiene, es como si todo el rato. Y bueno, acá está ella trabajando y ven a estos viejitos que están como aplaudiéndose entre ellos el computador. Y como que su primera pregunta es como, ¿están jugando? Y es como, no, acabamos de hackear como el Pentágono. Y le vamos a mandar los datos a la tele para que cause problemas. No, de hecho, y aquí esto es lo que iba a mencionar, lo que me acordé de antes, que aquí hay un paralelo maravilloso. Porque el viejito... ¿Así que dice? Sí, dilo tú. Que el viejito dice de que hackearon a la Tyrell Corporation. ¡Sí! La Tyrell Corporation de Blade Runner. Runner, sí. Y aquí viene el paralelo que yo me acordé. En la Blade Runner 2049, la empresa que diseñó todos los props, así como de weá, como médicas o No sé si vieron la película, ¿se acuerdan de la escena de Anna Estelín? Que era supuestamente la hija de... Cuidado, amigo, prefiero que... No. Sí. Bueno, la escena de Anna Estelín, que era esta fabricante de recuerdos. Sí. Claro, la máquina que ella usaba era de Sony. Sí. ¡La hueá buena! Echai la mansa vuelta, güey, las coincidencias sí. Bacanas. Ahí yo me puesto de acuerdo. No creo. Yo creo que eso no, fue una coincidencia nomás. Pero es una coincidencia que hace que yo la encontré como... Ah, la hueá buena. Sí, sí, los viejos secos que andan hackeando Facebook, güey. No, güey, vamos a hackear. Hasta ahí el corporate. Vamos. Nada de hueá. Bueno, acá ocurre una escena que es como what, porque el abuelito dice como me puse duro por haber hecho esto, y ella dice de verdad, y ella le preguntaba por el hackeo, y la abuelo quería ir, ven, y se baja los pantalones, y la abuelita es como no, y empieza a tratar de subir los pantalones, no, si era que ustedes se podían conectar a otras computadoras. Entonces ella, en vez de ir al bar, se queda con estos abuelos tratando de ver que el tema de la computadora para poder hablar con el abuelito para saber cómo está. Y dado el caso, le trae una foto de la señora del abuelito para que copie su voz. Sí. Y de hecho acá aparecen más abuelitos a ayudarle con el hackeo porque ellos tienen curiosidad de esta computadora de sexta generación. Claro, y se cacha como que son unos nerds culiados todavía, o bueno, los buenos están interesados por encachar que era esta nueva generación de como de microprocesadores, de computadores, de tecnología que están haciendo. Sí. De hecho son tres, y son dos, tres la raja. Y bueno, dado el caso, le dan la voz de la difunta esposa del abuelito a la cama. Y ahí yo caí, porque fue como, bueno, durante toda la película esta cama va a tener esta voz de abuelita hiper adorable. Sí. Yes. Entonces le hablo, ¿estás bien? Y es como, no, por favor. Y bueno, ahí se quedan hasta la mañana con esto, pero logran hablar con esto y se dan cuenta de que el abuelito está súper mal, le dice estoy en dolor, me quiero ir. Y entre medio están viendo que la computadora tiene como partes de biotecnología. Claro. Que nadie la había como resuelto, como que lo estaba investigando, pero nadie lo había resuelto. Así que tenía que ser como tecnología como clasificada del ejército. Dado el caso, y empiezan a controlar la máquina a distancia, la cama, y la cama se para y empieza a andar. Pero dado el caso, como es una supercomputadora, la computadora empieza a ganar como su propia autonomía. Y empieza a andar con el abuelito la cama. Sí, ella, ahí ya la weá se pone autónomo, esa weá de que es como conspiración militar, weón, y que empieza a ganar su hilo propio, weón. Así que bueno, ahora se convierte en una película donde tienen que ir a buscar a esta cama que tiene un abuelito y tiene voz de abuelita, la cama. De hecho, cuando entran al mall y todo, tiene como una canción como muy nostálgica, como súper no de acción. Y van empezando a cachar que la cama le pregunta al caballero dónde quiere ir, y dice, quiero ir a Kamakura, quiero ir a la playa. Yay. Hey. Y bueno, ahí vienen a buscar a Haruko porque cacharon al tiro que quizás ella está relacionada, y los abuelitos se hacen los locos para que no los cachen de pasada, pero les quitan los disquets. Y bueno, y acá está la cama en un centro comercial y se están preparando para detener a la cama, que ya a esta altura ya se ha fusionado con cosas, pero de manera como más sutil. ¿Ah, sí? ¿Y que antes o aquí es donde se mete a un pachinko y deja la cagada? Sí, deja la cagada, güey. Sí. De hecho, terminando esta escena es cuando se mete, cruza por el pachinko, porque lo tratan de acorralar con dos retroexcavadoras, no, con dos palas, bulldozer. Pero en vez de eso, la absorbe a sí misma, se fusiona con el bulldozer, y dice como, ya chao, que estés muy bien, me voy a la playa porque el abuelito quiere ir a la playa. Y ahí se mete al pachinko y deja a la zorra. Qué bueno, acá, como estaba comentando yo, donde empieza a cacharse esta idea de la película, que es que... este robot, esta cama empieza a agregar cosas que va encontrando en el camino, entonces empieza a ser más y más grande. Tipo. Y más funcional también para lo que necesita. Sí, después tiene esta peluche encima. Sí. No, de hecho, como que acá aparece Haruko porque como está preocupado por el abuelito, va. Y tratan de atrapar a Haruko y la cama la defiende y después le pregunta, ¿estás bien? Y todo, bueno, el abuelito ya está durmiendo, así que me voy, chao. Y como que Haruka está como, ay, ya, bueno, ay, esa voz es de la abuelita, ¡ah! Y dice, permiso, me voy, y sale en el camión. Sí, chao. Y chao. Ya los vimos. Sí. Y va camino a la playa. Y bueno, acá la tratan de arrestar a ella, pero aparece el tipo que se la está joteando, que de hecho justo había estado con la otra chica, la de pelo rojo, pero cuando ven que está baja Haruko con problemas, raja a ayudarla. Y al final como hace el manso show, porque viene como corriendo sin polera en una bicicleta, todos los pacos se van contra él. Y que la otra amiga le dice, oye, caballero de blanco corcel, si quieres ganar puntos, ayúdala. Y ahí el weón sale corriendo. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Disculpen lo repetitivo con esta weá, pero toda esa escena, weón, sumaba esa parte cuando está en el karaoke, weón, y esta mina lo abraza, y el weón está curado. Bueno, toda esa escena es tan de Urasawa, weón, es tan de Yaguara, weón. Yaguara está fumado esa weá, weón. Sorry, weón, no sé. Puede ser que haya sido a propósito. Porque el 91... Yo creo que es porque están juntos y resultó así nomás. El 91 estaba todo pasando con Yaguara en Japón, sí. Así que... sí, bueno. Quizás puede ser, como ese sentido del humor. Y bueno, después llega un helicóptero y ella como que va y dice, permiso, me quiero subir, y dice, por supuesto. Y se da cuenta que es la cara chica y es como, pero no. Y se van juntos en el helicóptero. Me gustó esa escena. Porque ella como que no la duda ni un segundo. Sí. Que por cierto, ese monorriel que sale existe en Kamakura, es real. Ah, ya. Yeah. Ah. Yeah. Que hecho la cama se conecta al monorriel. Y bueno, acá están hablando de si Hasegawa realmente esperaba que fuera a pasar eso y decía, sí, pero no tan radicalmente. Y ahí se da cuenta de que era como un camuflaje para probar una cuestión del ejército. Y todo Sony. todo Sony. Y bueno, acá hay una parte en que viene el monorriel, pero viene con dirección opuesta a la cama, y la cama, en vez de soltarse, como que usa el riel con las patitas para avanzar, y era como, ¿qué onda? Sí. Y ahí está, y bueno, ella se quiere tirar a ayudar al abuelito, y el caballero enterado, la agarra y con el megáfono le dice, ¡no te voy a matar! Y bueno, parece una escena como que la están tratando de violar o algo, sí. Y gritando con el megáfono, pero en realidad el caballero de verdad está como, por favor, no te mates, y así. Sí, bueno, y están todos así como, uy, qué chucha. Sí. Y al final el caballero es el que se cae, y la cama lo salva, pum. Sí, lo agarra en el aire. Sí. Y de hecho le hace como un control médico, le dice tiene que calmarse porque le hace mal al corazón. De veras. Y era como, por favor, cuídese. Así lo mata el helicóptero, weón. Y ahí como que entran en esta negociación donde hay muchos juguetes en la cama. Sí. Y le dice como, bueno, es que yo quiero que mi esposo vea la cama, pero es que yo necesito que vuelva porque usted puede ayudar mucho al país con todo este tema de los ancenitos. Y le dice, bueno, ya, pero déjame ir a la playa y después vuelvo. Ah, ya, bueno. Y se le hace una promesa a la computadora, sí, en la cama. O sea, ahí lo que queda claro es que ya la computadora estaba completamente metida en el hecho de que pensaba de que era la señora, po. Ya, 100%. Sí, po. Y bueno, acá estaban en un túnel que por el que tiene que pasar sí o sí, aparentemente, y está la empresa que creó la cama y otras autoridades. Y de hecho, el tractor, la cama para que este caballero pueda avisar, oigan, hay que dejarle ir a la playa para que después vuelva, le lo prometí. Y ahí Hasegawa como que hace el gesto como que realmente va a apartar las cosas, pero en vez de eso libera otro computador que tiene el mismo sistema que la cama, pero en una versión militar. Sí. Y ahí se empieza a ir toda más a la verga, la sí, verdad. Sí, ahí empieza como el momento de acción brillo de la película. Sí. Que como esta otra, el computador, el militar, está mucho más armado para pelear. En cambio, la cama es una cama con cosas adheridas. Y bueno, ahí entre medio los abuelitos del hospital se logran meter al sistema. Entonces también pueden ver qué está pasando, pueden poner una cámara. Mientras las amigas de la... de la Haruko le siguen enchufando computadores para que hagan weá. Sí. Bacán esa parte. Y además andan como tergiversando al compañero para que siga tratando de ayudar a la cabra. Porque de hecho La cama, sin dudarlo, se mete igual al túnel porque su meta es llegar a como sea a la playa. Haruko se mete detrás del túnel y Dorazawa también va, pero le dice a este weón que cómo se te ocurre hacer esto y le pega un combo a Hasegawa, lo que es como bacán. Menos mal que le pega un combo a este culiado. Pero merecía. Sí. Y dado el caso, la cama toma ventaja sobre la cuestión militar, pero la cosa militar se fusiona con un helicóptero. Y acá la cama le está diciendo como, esposo mío, por esa nata. Le dice, esposo, sí. Estamos a punto de llegar a la playa, con esa voz hiper dulce de abuelita. Oh. ¡Ya estamos llegando! Y digo, ¡no, la cama! Yo creo que sea mi abuelita también. Y bueno, ahí la otra máquina que se fusionó con el helicóptero entra el túnel y choca contra la cama. Y bueno, ahí es claro que no puede hacer mucho. Entonces al final la cama se desconecta al abuelito y le dice, por favor, cuiden a mi esposo, porque está tratando de defender. De hecho, en una parte el abuelito le dice como, tengo hambre, y le dice, estoy un poquito ocupada, en un ratito te atiendo, te doy comida. Que por cierto, por esta parte está terrible, bien animada, weón. Yo tengo claro, es demasiado buena. Yo tengo claro si esta weá de salida ahora la parte del túnel sería un CGI, weón. Sí. Y bueno, acá ocurre que la cama usa un sistema eléctrico como para tratar de freír a la otra computadora, y con eso se echa en el sistema eléctrico que controla a este robot que es militarizado. Y ahí se va a la verga. Entonces, después de entregarle el abuelito a Haruko, llega este tipo que es el jote, como para salvarla. Como que le dice, no, si a ella le encanta que la rescate. Y ella es como, no, metemos al abuelito al auto y vamos a seguir a la cama. Sí. Y era como, no, se está salvando. ¡Ah! Y al final la cama logra salir del túnel con la otra cuestión, pero esto ya es un Tetsuo. Sorry. Sí, esta parte ya... Tetsuo. Aquí era ahí penando con los cables y todo. Otomo Mario. Sí. Porque igual la meta de ella es llegar a la playa igual, para que el abuelito pueda ver la playa. Y a la computadora ya le está diciendo Obachan. Entonces como, ¿por qué estás tierna esta niña? Pero es computadora, porque un momento le dice, vamos cama, sino que como Obachan. Al final empiezan a decir que para poder arreglar esto tiene que destruir la computadora del cuestión militar. Y las computadoras están como tratando de agarrar todo lo que esté cerca. Y Terasawa está tratando de evitar que aplasten con el auto al abuelito. Y le pasa como un tanque de oxígeno y digo, pégale con esto. Y esta escena es bacán porque ella empieza, lo que habíamos mencionado antes, que empieza como a correr a través de todos estos escombros. Y Hasegawa va porque él no quiere que destruyan la computadora, obviamente, porque es un obsesivo y no ve nada más. Y un tecnócrata neoliberal. Sí, igual sí, creo que es el término bastante preciso. Sí. Y bueno, Haruko de alguna manera logra dellar. Y bueno, pareciera que está todo más o menos perdido. Y ella logra pegarle con el tanque de oxígeno a la computadora enemiga, pero no la destruye. Y justo le pide ayuda a la abuela y dice, ¡oh, machan! Y la abuelita aparece, o sea, la computadora. Y le tira como una chispa al tanque de oxígeno y explota. Y ahí se empieza a colapsar todo el Tetsuo. Pero a mí me supera que la llame. Es como, abuelita, ayúdame. No sé, no puedo con eso. Sí. Al final bajan a la playa con lo que queda en la computadora de la cama. Y él le dice, la llama por el nombre a la esposa y todo. O sea, no sé si esos son los subtítulos realmente. Creo que le dice Okazan. Sí, le dice Okazan. Sí, le hizo casa, parece. Y bueno, ahí se desactiva y le dice, ya nos veremos pronto y todo. Y entre medio sale el gato de lo que queda la computadora, porque el gato se había metido cuando estaban en la pieza y se lleva como una parte de la computadora. Sí, bueno, es que al final ahí se... Obviamente cuando el computador caga y piensan que todo está bien, el gato llega y se lleva eso. Bueno, además de, sí, de su escena y HAL 9000 de por medio. Sí. Y bueno, después aparece que están reparando el hospital y todo, y a Hasegawa como que lo inculpan de esto, pero cambian completamente la historia. Político. Sí, pues, bueno, ahí Terasawa está saliendo, le están preguntando cuál es la verdad y le dicen no, en realidad esto vemos que es una cuestión militar, pero obviamente se desentiende. Y ahí Haruko con sus amigos van a visitar al abuelito para dejarle florcitas. Pero como que el abuelito insiste en que lo van a venir a buscar, que va a ir a la playa, y le dice, pues si ya fuiste a la playa. Y de repente hay una mansa explosión y aparece... Puta la weá que fue en esta cuestión. Es que está demasiado bien dibujada la weá más encima. Que aparece el Buda de Kamakura convertido en robot. Con la voz de la abuelita, como, he venido a buscarte, esposo. Y como, ¿qué? Sí, el viejo estaba convencido que iba a volver. O sea, él sabía que iba a volver, era un hecho, solo que nadie lo esperaba. Sí, pues. Entonces bajan y está el abuelito en la cama y es este Buda y le dice, me moré un poquito porque me costó acostumbrarme a este cuerpo y a verse el gato en el hombro. Y todo el mundo hace este gesto de rezarle a Buda. Sí. Y empieza a quedarle embarrada de nuevo y hace como el gesto de cuando se reza y la pantalla se empieza a ir a blanco. Oh, la cuestión es buena, ya, eso. Y termina. Ya termina la película. Sí. Está como toda esa weá de comentarios, digo, medio de humor negro, que hay mucha gente que cree que se murieron top. ¿Puede ser a blanco? Sí, probablemente. Bueno, al final el robot terminó destruyendo todo, weón. Es que por eso ves como no me debería reír de esto, pero me da risa. Sí, es que está bien hecho, es parte de ese humor de Otomo que está terrible bien manejado, lo hizo súper bien, weón. Bueno, sí, de verdad, sí. Insisto, bueno, yo de verdad no sé cómo chucha podían decir de que esta película era mala, weón. Bueno, no sé, weón. Están demasiado rayando la baba con super seriota edgy, weón. Bueno. Yo de verdad amo esta película, weón. Bueno. Encuentro la raja, weón. Bueno. Encuentro chistosa, está terrible bien dibujada. Ya acabé de mencionar toda esa weá de la armonía entre el diseño de personajes con lo mecánico, con los fondos, weón, en la raja. Me da risa, weón. El tema ese de los viejos culiados, que seco, weón, de verdad. Otomo la lleva, weón. Y bueno, y además tiene todo, y tiene todos los elementos clásicos de Otomo, esa weá de desconfiar que tuvieron militares, desconfiar del gobierno, de estos como experimentos con la gente. Y además ha agregado un tema que todavía pena la cultura japonesa, que es el tema de la vejez. El tema del cuidado, o sea, al final de cuentas, si nos regresamos al principio de la película, nosotros estamos comentando todo este tema de que no podía entrar la ambulancia, que incluso ni los pacos tenían problemas para entrar al sector, porque hay muchos de estos temas que son reales, de que muchos de los viejos en Japón están tirados solos y están en sectores que tienen un hacinamiento, pero palpico en Tokio, güey. Entonces, entonces un tema que ya en ese momento se conversaba mucho en Japón y todavía, bueno, sigue penando peor que nunca. Entonces, la verdad, Otomo también le dio medio un tema que es interesante. Es que ahí era algo que a mí me causaba un poco de conflicto, que era como hasta qué punto esto consigue como que la gente piense en el problema. No creo que sea tampoco, no sé si es su intención realmente tampoco. Yo creo que sí, pero sí. Está descubierto en un bello gag comedia. Sí. Mira, de hecho yo al respecto, y creo que se lo comenté al Hayama un poquito antes, yo tengo dos percepciones de la película. Por favor, que amigo. Una tiene que ver con la forma en que la percibí cuando la vi hace montón de años atrás, y la percepción de ahora, que también tiene que ver absolutamente con las propias vivencias, ¿cachai? Para mí hace 20 años esta cuestión era comedia y la choreza de estar viendo una cuestión que era única en su época, digamos, considerando el contexto de las demás cosas que consumíamos como películas, televisión y qué sé yo, ¿cachai? Era una comedia atractiva por el tema tanto de mecánico, la parte de ciencia ficción y qué sé yo. Pero claro, disculpa, también había gente que la vio porque le encantaba Haruko, porque encontraba hermosísima por diseño de Gucci también. Obviamente, sin lugar a dudas. Pero solamente a mí, yo esta vez igual la disfruté como comedia absolutamente, pero también algunas escenas me dieron pena, y esta ya es una cuestión un poquito más personal, porque hace como año y medio, más o menos, falleció mi última abuela. Y mi abuela, los últimos 2 meses de su vida los pasó en un hogar de ancianos. y que en el que afortunadamente ella estuvo muy bien atendida, estuvo atendida con amor, estuvo atendida con todos los mejores cuidados posibles. Están así que las dos personas que trabajan en ese hogar todavía son amigos con mis viejos, porque de verdad que la relación con ellos se extendió más allá de simplemente una cuestión netamente de cuidado por mi abuela. Son muy buenas personas, ¿cachai? Y de hecho a mí lo que más me eran como pequeñas bajaditas dentro de la comedia de la película, tenían que ver con algunas cosas que el caballero decía, po, que yo se las escuché a mi abuela muchas veces, ¿cachai? Sí, antes de que ella existiera. Entonces, claro, yo creo que lo que tú decís, Hayama, al respecto de que, claro, quizás no es la intención de la película que la gente piense en la profunda sobre estos temas, es más importante o te deja una cuestión más grande para ti una vez que viviste estas cosas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, no es mi intención tampoco dejar esta cuestión con una nota triste, para nada. De hecho, yo lo que más valoro de la película es que es comedia pura, pero que entre medio te está envolviendo un tema que es serio, que a lo mejor es fome y que puede ser hasta triste, pero te lo está envolviendo te lo está envolviendo en una buena historia, en buena narrativa, en una animación increíble y que más encima es comedia. Sí, no, yo lo comparto. Sí, al final, obviamente esto pasa en un montón de cosas, en el anime también, que se pueden ocultar muchas temáticas que efectivamente son importantes dentro de un género gag, estúpido. De hecho, a veces, yo en este caso, en este contexto, yo creo que Otomo sí lo hizo intencionalmente, porque Otomo siempre ha metido esas temáticas como de sus bolas que siempre le han gustado desde joven, weón. Cuando joven era weón, estuvo demasiado metido en la contracultura japonesa. El mismo weón comentado en entrevistas y en documentales que mucho que tiran la talla, ¿no? Que hasta el primer mundo, que la gente va a estudiar. Bueno, Otomo decía que cuando estaba en la universidad nunca estudiaban, weón, se había protesta todo el día, weón. Y hay gente que piensa que en Japón esa weón no existe. Mentira, weón. Si lo que pasa es que no lo cubren. Que, bueno, no como acá en Chile, que a la 1 de la tarde ya están los guanes en Plaza Italia con las cámaras listas, ¿cachai? Pero allá en, claro, en Japón como que le intentan cubrir, ¿tú, cachai? Por Perfect World, weón, sí, Campe Kisekai, los weones ahí. Entonces, la verdad es que sí, Otomo siempre ha metido esa volada y sí es real, solo que obviamente lo puso en una dosis de comedia. Y es simpático, bueno, además de toda la wea absurda, que también viene un poco de la escuela de Gucci. Nosotros comentamos que tiene un poquito de ese humor que podía venir de Hibari Kun, weón. Entonces, la verdad fue una mezcla bacán, weón. Para mí una gran película que mezcla exactamente lo que dice el amigo Bandurri. También mezcla todo este tema de la vejez de Japón como un problema nacional, weón, que es real, weón. Weón, el propio Otomo tiene 66 años, weón, supongo que le empieza como a picar ya un poco el tema también a él, weón, entonces... Y oye, y que de alguna manera también habla de los ecos, sigue hablando de los ecos de Otomo, porque lo que era un problema para Japón ahora es un problema mundial. Sí, pero digamos las cosas por su nombre, Japón es el ejemplo máximo de esa weá, weón. Sí, de hecho está comprobadísimo, si la cosa no cambia de acá al 2050... Japón va a achicarse a la mitad de población, a la mitad, weón. Que bueno, hay gente que lo mira como a positivo, weón, depende de tu gusto, la verdad. Pero es un tema para ellos, pues entonces es parte de la película. Yo luego sé caleta, me río con ella, tiene esa tama que es bacán, Otomo la volvió a hacer, weón. Eguchi, yo tengo una nueva apreciación con Eguchi después de Hibari-kun, weón. Entonces, la verdad es que ahora la película tiene mucho más respeto y cariño que yo le tenía cuando ya me había gustado ya, pues. Entonces, es súper buena, weón. Para mí, una excelente película, la encuentro muy infravalorada, weón. Porque si te das cuenta por internet, hay gente que no le gusta, weón. Pero sabéis que ahora lo puedo comprender. Ahora es como, no, es que no me gusta porque siento que intenta hacer una cosa y la otra y no le sale ninguna de las dos cuestiones que leí. Esa es como la crítica que más común que leo de Rogen Z, que dicen que intenta abarcar muchos elementos de anime y no termina convenciendo ninguno, lo cual yo no comparto para nada eso. Pero hay gente que piensa eso, pero lo encuentro que están en su total derecho de eso. Pero otra cosa es que me hayan dicho esa mierda en los 90, que es como, no, es que es como la película, weón, tonta. Esa es la palabra, la película tonta de este weón de Otomo. Loco, ¿cómo se te ocurre hacer una película sobre esto? Sí, no puedes ser tonto. Sí, sí, había mucho pasado guano en la weón. ¿Cómo se te ocurre hacer una comedia de vejez solitaria, weón? Bueno, en los tiempos de de Evangelion y toda esa weá, como que, y Lane, weón. Lane. Sí, sí, sí, yo lo he comentado cada vez que hemos hablado de estas weas que son como más seriotas, son los Edgy Years, pues, hermano. Entonces, y es como, y ojo, que lo quiero como diferenciar para la gente joven que nos escucha en la nota conocioso, que cuando nosotros hablamos como de los Edgy Years, nosotros hablamos del Edgy noventero, no el Edgy... como post 2000, weón, cuando hablamos de ese edgy, hablamos como un edgy medio intelectual, hoy de alpeo, prepotente, pasado, weón, yo no hablo del edgy así como de Linkin Park, weón, hablo de otro tipo de edgy, entonces, por favor, para que quede claro, entonces, la verdad es que, puta, yo no comparto esas cuestiones, pero a mí me gustan mucho, mucho la película. De hecho, me encanta tener la Blu-ray, pero soy pobre, weón. Sí, sí, aprovecha Bandura y cómprate el vinilo. Loco. Sí, sí, está bien bonito y todo. Y no sé si te mando el link para que lo ponga ahí de repente. Sí, sí, claro, adelante, lo voy a poner ahí en el blog de Hanagumi para que la gente cache, porque Soundtrack también la lleva. Así que... El Soundtrack además tiene la ilustración bonita de Haruko. Sí, Seguchi es seco, weón. La verdad, ahí, puro talento. Supongo que la Pau ahí también, puras flores para esta cosa. Yo encuentro que es una película demasiado inteligente. Lo había dicho, como que el plot es demasiado what inicialmente. Y pucha, a mí también me tocó como la fibra, porque yo hasta hace no mucho tenía mis cuatro abuelos, que por suerte al menos estaban como viviendo como vidas bastante autónomas por su cuenta, quitando el que se tuvo que ir. Pero bueno, me dejó como cosas para pensar, la verdad. Como particularmente por la protagonista. Eso. Sí, Haruko es bacán, por cierto. Yo también sé que hay gente que le tira caca a Haruko, dice que es muy naive y la weá, pero es como, bueno, tiene su sueño. Haruko es una persona buena, ¿qué te pasa? Sí. Pero ¿por, bueno, qué, por qué encontré tonta a una persona buena? Ese es el tema. Pero bueno, así es la cosa. Y eso fue bacán hablar de ella. Yo le tengo harto cariño a esta película y quería sacarme esa espinita de que mucha gente encuentra penca. Bueno, es que no sé. Ahora en el 2021 hay lecturas como tan diferentes para todo, weón, que ya ni siquiera sé cuál es el estatus actual de Odin Z, weón. Me da la impresión. No importa. Me da la impresión de, por lo que leí, que creo que ahora tiene más respeto que antes. Que este es un caso positivo. Ojalá. Me da la sensación de. O sea, es una película abandon anime, como está diciendo yo. Eso sí, como que no mucha gente la cacha. Pero siento que ya no tiene esa idea, weón, que le estaba comentando yo en los 90, weón. Menos mal, porque de verdad no se lo merece. Y lo otro, y por último, si es tanta la duda por verla, véanla, igual si es corta, dura una hora 20. Bueno, sí, eso no lo habíamos comentado, la película es cortísima, weón. De hecho, no dura una hora 20, dura una hora 15, porque los créditos duran como 5 minutos, weón. En realidad, sí. Así que es cortísima. Sí, pero está el ending, que es bonito. Sí, el ending es bacán. Pero sí. Es cortísima la película, es cortísima, así que la va a ver al tiro y ahí le van a decir si les gusta o no, weón. Es una recomendación que yo, por lo menos para mí, es para positivo, y es bacán que hayan hablado del día de hoy en Otaku Nocioso. Bacán hablar de Otomo, weón, entonces nos queda mucho hablar de Otomo todavía en el programa. Le dimos hincapié, si con un poco de suerte tampoco va a ser la última vez, hablar de Satoshi Kon también, que bueno, a pesar de que acá su trabajo fue artístico en el tema de los fondos, que vuelvo a destacar que son maravillosos porque congenian tan bien con la animación en general, que siento que es como un puro resultado y es increíble eso. Son súper pocas las películas de animación que pueden contar eso. Y nada, todo es bacán, toda la gente que participa acá es la zorra, así que bacán. Eso, no sé si tenga algo más que decir, la verdad. ¿Vamos a salud? Sí. Ajá, vamos a saludar. Ah, bueno, eso sí es cierto. Lo último que podría agregar, que siempre también lo comentamos acá, es que, como le comenté antes de empezar los spoilers, tengo entendido que la única manera de poder conseguir esta película en Blu-ray es la versión del 2012-13 que salió la película, que la hace, que uh-huh. no la sacó Discotec ni nada de esos grupos famosos, la sacó una compañía europea que se llama Kase, así como viento en Japón. Mm. Buena onda, Kase, viene, gracias. Viene en japonés, con, viene con doblaje gringo, por si a alguien le importa esa wea. Y sí, creo que eso no, que no viene con comentarios de director, ojalá, bueno, he escuchado ahí a los buenos. La verdad que ha sido la sería increíble. No, sería bacán, pero no es el caso, la verdad. Así que eso, quería comentarlo. Uh-huh. Yo la verdad, como, mira, la verdad lo esperaba, porque como esto es una cosa medio abandono anime, no esperaba mucho, pero la verdad yo solamente tengo un puro saludo. Que es el de Miguel Uvilla, que Miguel siempre nos escribe, estoy muy agradecido, y la verdad es que comenta algo que ya nos ha comentado en otras oportunidades. Se lo agradezco de todas maneras, que dice: Chu, otra película que siempre postergo, voy a tener que buscarla en el Crunchy Verde. dice, como siempre, saludo a Hayama y a la Pau, y aguante el sello de los perritos. Te escucharon ahí haciendo guau guau en Maribel Pau. Ya, gracias. Iniciar una carrera de perritos. Sí. ASMR de perritos. ASMR. No, era como ¿cómo se denominaría esto? Es como cachorro seiyuu no adulto o algo así. No sé. ¿Y tú tienes algún saludo o algo así, Pau? El Ikari nos dejó un saludo, de hecho. Así que gracias. Dice, de hecho, la vio, que es súper importante. Dice, esta la vi en los siglos del Salfate. El gran gancho era que estaba metido Tomo, ver una cybercama nuclear con un tatita dejando la cagada en un viaje a la playa, fue ciertamente bizarro. Pero fuck it, eran los 90 y era anime, no importaba nada, vieja. Un saludo como siempre, un gran saludo como siempre. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, gracias, si sí, Carlos la vio en el siglo del Salfate, bueno, la vio como en 95. Así que, bacán. Yo la verdad, mira, yo supongo que en el círculo de amigos de Salfate, yo creo que conociendo a ese weón sí le debe haber gustado esta película. Yo me lo imagino vacilándola. Y diciendo, Napalm Dead, compadre. Napalm ahí con el pelo diciendo, compadre, mira esta minita, weón. Y poniendo ahí, y que se le moja la cara. La cara, compadre. Ah, sí, weón. Bueno, viejo culiado. Oh, no. Pero la verdad es que sí, probablemente si la vi en esa época debe haber sido muy, muy temprano. Pero la verdad es que si alguien lo puede comentar de ahí a futuro, la verdad es que esa es la reacción que yo conocía de toda la gente. Y por eso yo llegué tarde a la wea. Yo la he escuchado hablar 97.8 y la vi 2 años después porque, puta, me vendieron una pomada que no comparto para nada. Ese es el resumen de toda la conversación del día de hoy con eso. Hoy es el podcast La Revancha. Sí, básicamente eso. Así que sí. Eso, ¿estamos o no, Pau? Yo creo que sí. Ya. Eso es todo, porque en Instagram, voy a revisar de nuevo, pero en Instagram creo que no me llegó nada. No, yo tengo abierto Instagram en este momento y no tenemos nada. No. Tenemos muchos corazoncitos, sí, lo agradezco. Sí. Mm-hmm. Qué bonita la tapa. Sí, hermosa ahí de Gucci. Bueno, ese dibujo sí que está basado en Gucci, po. Uh-huh. Sí. Entonces, sí, clásico. En fin, pues, usted ya lo sabe, nuevamente, acá en Otra con nosotros estamos súper agradecidos, yo y la Pau, que estés con nosotros nuevamente en el programa Pandu Boys. Muchas gracias, cabros, muchas gracias. Una vez más, yo no tengo para qué volverle a decir que ustedes me han acompañado muchas horas, en muchas cosas. Así que se lo agradezco, caleta, porque de verdad que lo paso muy bien escuchando el podcast. Y de alguna manera, debo decir que han revitalizado mi amor por el anime. ¿Para qué les voy a decir? Vamos, eso. Ay, he vuelto a ver anime de forma más regular. Así que yo soy en gran parte por escuchar el podcast. Así que de verdad se lo agradezco. Gracias por la invitación nuevamente. Lo pasé terrible bien. Con ustedes siempre lo paso bien. Así que estoy muy feliz. Gracias, amigo. Thank you very much. Gracias. Thank you very much. Oh, igual el próximo episodio. Oh my god, loco, el que se viene. Va a estar. Uf, men. Porque, por la chucha. Como nosotros vamos a llegar al episodio 50, como estuvimos comentando al principio del programa, lo cual es una meta, pero alucinante, lo digo de verdad, impactado, Usted sabe que ahí entre los 10, 20, 30, 40, 50, nosotros hacemos un episodio que ya no tiene que ver con serie o película, sino que hacemos uno en general, uno más temático, de algo muy abierto. Y este va a ser el episodio que va... Puede que llegue ahí con unas personas a sacar ronchas, la verdad. Nos van a empalar. Porque... Me van a empalar. Porque, bueno, yo lo voy a comentar al tiro, que seguro la gente ya se va a enterar cuando esté escuchando esto, cuando lo hayamos dicho en Twitter. Pero nosotros somos gente que ama a los monos chinos, como usted lo puede notar. Los monos chinos me cagaron la mente, como toda esa generación de personas. Y la Pau también, una persona que ha disfrutado brígidamente este mundillo. Pero la verdad, somos seres humanos con gustos, con cosas que buscamos en la vida. Por ende, y también como más que nada también, para que empiece un poco la gente a cachar de que porque nosotros seamos tan ociosos, no significa para nada que vamos a tener que hablar de todo lo que usted se imagina en la vida. Vamos a hablar de un episodio dedicado exclusivamente a nuestros gustos de las series de anime que no nos gustan de los pre 2000. ¡Ay, ay, ay! Me van a empalar. Vamos a hablar de nuestra situación con series que... Bueno, algunas que probablemente también, porque, weón... Ya saben. Algunos ya lo saben, sí, porque si han escuchado el podcast, por ejemplo, ya conocen mi opinión sobre alguna serie o también sobre la Pau. Algunas cosas que no hemos conversado también, va a ser interesante. Y además vamos a tener opiniones de algunas personas que han pasado por el programa sobre su opinión. De hecho, a Pandurri le comento públicamente porque no lo sabía, que también nos gustaría ahí que tengamos tu opinión en algún momento en eso. Así que eso, vamos a pasarlo bien tirando caca, como dicen por ahí en internet, como prendiendo el ventilador. Oh, va a ser el capítulo más cahuinero ever, sí. Por la chucha. No, va a ser bien, sí. Porque somos humanos, sí. No todo nos puede gustar. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoso. Un gusto, tú cachai, Pau, tú cachai, pura felicidad a su estilo. Sí, gracias. Eso. Bye bye. Buenas noches y todas esas cosas, o días, o tardes. Bueno, si está en el año 2500 escuchándonos, saludos igual. Bye bye. Chao. Chao.